tarde, un minuto en Buenos Aires, hay 23 grados, una décima de temperatura, linda temperatura. Es fuerte el video de la explosión, ¿eh? En el medio de la maratón, de la maratón de Boston. Parece que hubo un par de explosiones. Tres muertos, confirman ahí los canales de noticias. Sebastián y Julieta en nuestros estudios. Hola, muchachis. Buenas tardes, chicas, amigos y compañeros. El gusto de estar aquí una vez más. Cuando parecía imposible, acá estamos, en el mundo de la radio. Es imposible, Sebi. A propósito de la entrevista que le hicieron a Florencia Walshowski. Sí. El telo de papá. El telo de papá, se fueron los dos libros recién. Yo pensaba, tantos negocios surgieron de Metro. Negocios que nunca llevamos a cabo. Nosotros en Metro y Medio alguna vez propusimos hacer el para dormir la siesta. Sé que a Matías le propusieron el bar varias veces. Sí. ¿Qué pasa si hacemos un albergue transitorio que se llame Metro? Sí. Entonces tenés la habitación basta de todo, la habitación perros de la calle, la habitación Metro y Medio. No sé si es tan motivadora desde lo sexual. Pero por lo menos vas, de curioso. Vamos al telo. De curioso vas. Sí. Entonces, para darse, ya sabe qué regalar. Claro. Entras a la habitación basta de todo. Y arranca con papeleta. Sí, arranca con papeleta. Escucha la voz de Cabito que dice: va por colectivo. Buenas tardes, viste, te saluda. Claro, como la locutora del hotel. ¿Qué almorzó mi viejo? Te dice, te dice un Cabito. Pasa música, Zucker. Zucker te pone unos temas. Como en la pelea de Maravilla, viste que va. Vos te mancás y tenés una noche triste. Entra el gigante a jugar. También. ¿Entra quién? El gigante a jugar. A la habitación no somos nadie. Juan Pablo te hace unas preguntas. Para mí. Comunidad va. Metro. Sí, atención, por favor. Pueden ser todas las habitaciones iguales, pero van variando según el horario que esté. Eso es bueno también. ¿No? Claro, difundiéndose claro. Al aire. De 2 a 6 son todas basta. De claro. Claro, van los más infieles al horario de ustedes. ¿De 2 a 6? Sí, las trampas van de 2 a 6. O el que labura de noche, de mañana, claro, vaya uno a saber. También. No sé, yo estoy al aire ahora. Claro. A nuestro horario van. Los que salen del laburo. Muy poco. Los que salen del laburo dicen, no, tengo una reunión. Es más hora de after. La Florencia, ¿sí? La escritora, nos contó que presenta el libro en un telo. Sí, sí, lo leí. Se hace una presentación en un telo. Ahora a las 7, en el JJ. Claro, a las 7 de la tarde, claro, le dieron el día que no va nadie, supongo. 7 claro. De la tarde, que avisen, porque capaz que avisen, es feo. Hay cámaras, fotógrafos. Bueno, les avisamos. Como uno de los libertadores. Si es de trampa, o sea, no está bueno que estás entrando en un telo foto. Y encima entra mucha gente medicada, te puedes quedarse como un bobazo ahí. La sangre está a 2000 por hora. De verdad, cabrón. En ese caso no se bajan del auto, ¿no? Por las dudas, si hay mucha gente no se bajan del auto. Yo tengo un amigo que una vez fue un telo y había que esperar. Y... ¿Cómo se llama tu amigo? Lautaro. Osías. Y había que esperar, ¿no? Y bueno, esperar en el auto. Hizo lo que tenía que hacer en el auto y se fue. No. Y ya está. Es que mi amigo no estaba para dos. Ah, la mujer de tu amigo feliz, ¿no? Contenta. No, no, parece que mi amigo no se acuerda el nombre. Disfrutó mucho más tu amigo que ella. Tiene lo prohibido también, ¿no es cierto? Y lo gratuito. Tus besos, el sabor de lo prohibido, la playa de estacionamiento gratuita. Sí, es verdad. Me gusta. Y tal vez el conserje, el puesto del conserje, nos podemos ir rotando nosotros. Y todos los días te atiende uno de Metro. Llegás y está Jules, por ejemplo. ¿Qué dice? ¿La de siempre? Buenas tardes. Córtele, te dice Jules. Termínela. Sí, bueno, me gustó la idea. Dice, ¿no? Se lo podés proponer a Lete. ¿Vale con comentarios así? Uy, qué barto, te vas a comer, esa cosa, ¿vale? No, no. No, ok. No. Porque no, es muy machista lo que acaba de decir. La chica, es muy machista pensar. Es muy machista lo que vos pensaste que se le dijo un hombre y yo se lo dije. No, es muy machista que vos pensaste. Es muy machista que vos pensaste que yo pensé que era. Es muy machista que vos pensaste que pensaste. Es muy machista que vos te metas a separar. Pero yo soy machista. Habíamos pensado lo de los hombres. Yo soy muy machista. ¿En qué sos machista? Y te tienen cagando en tu casa. Me voy antes de The Cure, por ejemplo, el otro día. Me contaban por tu vida. Gordos con chorizo. No, igual duró 3 horas y media. Así que desde las 2 horas se iba un poquito de gente, terminó igual bastante lleno. El segundo día del Maipo, en un momento Andy está yo terminando de actuar, y Andy se mandó un mensaje a Seba, que estaba como, estabas compungido por no haber ido, y yo, y que sí, se quedó cuidando a los hijos, el gordo con chorizo. Y hubo risa general. Era sí, era claro. Para mí es un orgullo, para vos es una vergüenza, para mí es un orgullo. Me gritaron chorizo, el día anterior me gritaron chorizo. Por gordo con chorizo, ¿no? Porque... No, por gordo con chorizo. Okay. ¿Por qué Dalia habló mal de mí? ¿Y a Julia gritaron helado? No, me han gritado. Y hoy me contaron que Ardente, el arquero de San Martín de San Juan, también se fue a celebrar su victoria ante Boca con un recital de Arjona. De Arjona, sí. Se fue con la mujer, gordo con chorizo, le dije. Parece mejor el término. No escuché ningún tema, no te importa nada. Claro. Utilizo el término porque ya es un sello, ¿no? Queda muy clarito que pero sos estás contento, claro. Bueno, no, vas a un recital que no te importa nada, es eterno un recital. Oh. Sí, porque pasó una canción que no dan más, pasaron cuatro minutos y este va a tocar dos horas. Claro. Estando parado, porque yo parado. Ya me cambia un recital que es con silla o no, ¿eh? No, no, y si es el Monumental, que ves chiquitita la banda y hace frío, también era medio difícil. El otro día decía, iría a ver a Luis Miguel, por ejemplo. Sí, pero a esas cenas que está sentado y que canta de tres minutos, no estoy para ir a un estadio. No, campo, que te gritan al lado del oído. No, para eso llegó el celular un poco, vas con el celular y... ¿Para llamarlo a Luis Miguel? No, te metes en Twitter, qué sé yo, haces algo. Sí, también. Lo lograron, ¿eh? Está, creo que desde las 4 de la tarde que está en plano Marina Calabró, en Intratable Infama, alguno de los programas que empieza con IN... Y ya está llorando, le hace hablar de la mamá, el papá, claro. pobre Juan Carlos, ¿no? Oye, en Dale Juan la Carlos, Tarde. Cabrón, le dedicaron el tema del informe de la nata, ¿no? En Dale la Tarde. Sí, la nata por teléfono, Ileana. Porque no nos olvidemos del show televisivo también. Un imitador. No, básicamente fue un show televisivo, lo que traté de separar es... Después hay una causa, vamos a ver si hay una causa, o sea, de hecho empezó ahora con Ercolini y con el juez. Sí, sí, Carrió llevó el tape y hay una causa sobre cosas que ya habían sido denunciadas antes. Pero es totalmente indistinto lo que pasa en la causa con lo que pasa en los programas. Midió muy bien también. Midió muy bien. Sí. En rating. Y eso, entonces... Es como cuando hay un quilombo con Tinelli, que lo agarran también. Que lo agarran todos. No quita. No, no, involucra gente del espectáculo. Claro. La gente, los programas de chismes, hoy tiene que estar con Karina Olga y Ileana Calabró. Sí, en la nota. Sí, son dos personajes que... Apareció Gelinek, último momento, en los programas de chismes. Nosotros... Gelinek, ¿viste? Gelinek, la que menos tiene para aportar, me parece. ¿Qué es lo que va a decir? Aunque podría destrabar con algún dato. Sí, para mí se le escapa algo a Karina. Sí. A Karina. Bueno, Ileana habla y... La sacamos al aire, Karina, hace un par de semanas, porque cumplía años. En un momento le preguntamos por el marido y nos cortó. En ese momento no pensamos nada. Sí. El marido es un excéntrico, sin saber nada de lo que pasó ayer. Vos sabías que era un excéntrico. Sí, que era un gastador de guita, compulsivo. Y mostrador de la guita que gastaba. Bien. Arrancó teniendo un 206 y terminó manejando dos Ferraris, un Porsche. Bueno, tiene 60 años. Tiene 26. Ah. Eso es lo más llamativo, ¿no? Se casó con ella a los 24. Y algunas versiones dicen que se fue hoy del país. Fue muy fuerte, muy contundente. El informe del programa de la nata, la verdad, ataca aparte un montón de cosas que... Que hace rato vienen dando vueltas, sobre todo los dineros con la obra pública de los amigos de los Kirchner, en este caso Lázaro Báez en primer plano. Era fuerte. Después hay un montón de detalles que tal vez alguien los comente o los devele, pero son detalles dentro de un entramado de alguien que sacó 55 palos de euros o de dólares de modo ilegal del país, y guita que no sabe dónde viene, ¿no? De la obra pública de sospecha. Son menores. Todos esos detalles al lado de eso. Eso es lo más importante, obviamente. Sí, y no olvidemos que hay también una amenaza de muerte a las personas estas. Hay amenaza de muerte, tampoco es no me parece un tema. No, hizo un par de diferenciaciones entre, ¿cómo se llama? Testaferro y operario político. Y entre Cristóbal está preparado, Lázaro no. Cristóbal es mafioso, Lázaro no. Dijo. Cristóbal te manda a matar, Lázaro no. Cristóbal es académicamente formado, Lázaro no. Eso decía Fariña, que es. Tampoco por eso. Esas son cosas que... Se dice Fariña. Claro. No es un dato de, mirá, esta es la cuenta offshore en Panamá, firmada por tal, hay tanta guita. Es una opinión del pibe este. Esa es una opinión. Pero bueno, era una opinión que tenía peso en ese contexto. Mucho una investigación. Mucho peso. Claro. Bueno, su impresión al declarar que labura para esa gente, ¿no? Que los conoce, que los trata. Sí. Y el otro testimonio, ahora no me acuerdo el apellido. De Federico el Cazar. Sí. También muy contundente. Y a cámara abierta. Sí. A cámara prendida. Sí, pero ese, digamos, estaba en las mismas que los demás. Solo que en un momento lo dejaron afuera. Claro. Sacaba la plata de esta gente, hacía las mismas cosas. Estamos acostumbrados a testimonio de gente que ha delinquido. Y como da el testimonio. El arrepentido. En la tele, claro, una especie de arrepentido. Es lo que le pedía Fariña a la nata. Supuestamente cuando le hacen la cámara oculta. Vos presentame una imagen de un tipo capaz, laburador, y yo te hago la nota y te cuento. Bueno, es lo que hizo el otro. El otro lo presentaba como un tipo capaz, claro, laburador, normal, y contó todo lo que él necesitaba del Igual un tiempo programa, el informe. Hacía cosas ilegales, sacar guita fuera del país. Ajá. Sí, pero de eso se trata el mundo financiero, ¿no? O sea. No sé, yo la verdad que no conozco tampoco. Sí, es como los protíbulos, todos sabemos dónde hay cueva, pero... Eso, de labura. Bueno, perdón, el dólar blue es ilegal. Exacto. Y hablamos en los... Cualquiera de nosotros puede comprar. Sí, no, podés averiguar y comprar, no es... Por supuesto. Todos sabemos dónde hay, por eso digo como los protíbulos. Bueno, tenés tema para la apertura, Seba. Quiero escuchar el análisis pormenorizado del Pato Araduc. El Pato Araduc seguro va a estar. Patito Araduc. El Conde de la Tarde estaba on fire. El Conde. Ah, me mandaron estos temas. Sí, el Conde está. Yo me imagino el búnker del Conde con 8 televisores, 15 radios, 10 computadoras. Es que para mí en ese momento de... fuma. Sí. Era un thriller. El Conde me ponía Ileana del 13. Solo eso. Sí, pero te mando otro mail que dice PH en Boedo, chequealo. ¿Entendés que tiene? Están todo. Todo abierto. Están todo, están todo. Absolutamente sí. Todo. Opa, ¿cuál de taller de Remedio Escalada te ponen? Bien, bien. Están todos. Zambuesa. Sí. Centro atrás. Sí, te escupiste un poco, Cabo, pero todo bien, todo bien. Saca nuevo disco, no sé, Dire Straits. En todo el Conde. Todo. Le, prendió el bichito del stand-up, dijo que quiere estar en Cómico 5. El Conde ya, 6. Ya había hecho esa. Pero con vos, ¿no? Nueva York. No, hizo Nueva York. Pero ya está, ya ahora. ¿Cómo está, para? Nueva York, para. ¿Ah, sí? ¿Cómo hizo stand-up en Nueva York? En inglés. ¿En qué momento de su vida? En un viaje. ¿Una vez que fue, hizo stand-up? Sí, sí, ¿pero fue para eso? En un lugar, en el Madison, ¿cómo se llama? Dale. No, no. En un bar, en un club de comedia, los famosos clubes de comedia neoyorquinos. Y la otra historia es que el día de Año Nuevo, que lo iba a pasar en el... ¿Dónde? Ay, en Rockefeller Center. ¿Rockefeller era? ¿Y dónde se quedó? Esquiando. En Times Square. Esquiando, perdón. ¿Patinando? Pasó en un tren. Claro, combinó mal el subte y lo pasó... Ah, en el subte, ¿no? Es genial, no llegó. En Times Square es donde festejan el Año Nuevo. Bien, 9, baja la estrella esa. Y en el Rockefeller Center, el Conde cantó la Internacional, la marcha socialista. ¡Qué genio! ¿Cómo sabe? ¡Qué momento! ¡Qué momento! No, tiene unas historias. Eso es tener garra. Ir a la capital del capitalismo, valga la redundancia, a cantar la Internacional. Sí, reduplica. Yo, la misma de ayer, esa es la Internacional. La Incondicional, la Internacional es otra cosa. Ah, bueno, me equivoqué. Bueno, chicos, lo dejamos, arranca Metro y Medio, arrancó la semana, Basta se despide hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Estamos para arrancar una nueva semana de Metro y Medio, sí, en este lunes 15 de abril de 2012. 15 de abril de 2012, déjame saludar a alguien, antes que me olvide, a alguien, una persona muy querida que respeto y admiro, mi amiga Paula Bertino, politóloga, sí, que se doctoró hoy y con 9, se sacó nada menos que 9. Así que le mando un beso grande. Politólogas, que este país necesita de muchas politólogas. De muchas politólogas. ¿Y trabaja en el rubro o no? Ya está insertada. ¿Y qué hace? No sé, por la duda. Está bien, es algo íntimo. Sí. Me parece. Tiene vende elementos sueltos de limpieza. Le mandamos un beso a Paula, que viene bien de frente, ¿no, Paula? Viene bien, sí, viene bien de todo. Ajá. Es una mina muy recomendable. Ajá, muy 15, bien. 15-5. Bueno, a medida que vaya pasando el programa vamos a ir dando el teléfono y ustedes van a ir anotando. Bien. Bueno, ha pasado otro fin de semana con idas y venidas, con vaivenes, con pendularmente casi. Uh-huh. Un fin de semana intenso, realmente intenso para el país, para todos nosotros, para nuestras vidas personales, supongo también. ¿Tuviste teatro? Teatro, dos hermosas funciones, lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Ya reconoces el público de viernes y el de sábado? No, lo veo bastante similar a veces y a veces no, pero no creo que se distinga por viernes y sábado. Uh-huh. Sí, los viernes llego más justito por la radio y eso me marca sobre todo el cansancio del después. En el durante es como que no siento nada, pero claro, después termino más cansado. ¿Algún famosillo que te fue a saludar, Fariña? Este fin de semana, no. ¿Te fue a ver alguno? Me mandó un tuit que venía. Primero vino Pablo Alabarces la otra semana, que me di cuenta en el saludo, lo vi entre el público, Pablo. Esa es su risa. Sí, habrá venido, supongo, su mujer. Espero no estar mandándolo en cara. Claro. Vino Pablo Alabarces. Lo vi cuando salí a saludar, que se enciende toda la sala y de repente justo ves una cara y dije, ah, ahí está. Después me mandó un tuit Ligia Pirio, Piro, que venía. Oh, debe ser verdad, no voy a mentir. Y no sé quién más vino, pero sí, algunos amigos han venido. Bien, qué lindo. El sábado viví una situación límite, pero límite, las que se llaman límite. ¿Límite y bohemia? No, límite total. Bueno, Atlanta perdió. Jugó mal, es verdad. Pero hay dos penales claros que no nos dieron. Esa historia se repite. Bueno, no se repite, ¿no? No me gusta llorar por los temas de los árbitros, pero... Nada. ¿Es el mismo árbitro de la otra vez? No, no es el mismo. Es otro, Carreras. Pero no, nada, perdió no bien. No pasa nada. Perdió bien, pero preocupante. Lo de los dos penales... Sí. Es, no importa. Bueno. Mañana juega a las 3 de la tarde. No sé si vengo después. Es seguido que juega. Sí, no sé si vengo después. Sí, ¿sabés? No, no sé. ¿Sabés que venís? No sé. Sebastián. Bueno, el sábado viví una situación límite. ¿Qué pasó? Nuestra fonoaudióloga, mientras me abrís la botella... ¿Cómo no? Débora Gutkin nos recomienda tomar mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Por el tema de la voz, el esfuerzo vocal y etcétera, etcétera. Sí. Bien. Durante el sábado fui a la cancha, qué sé yo. Es difícil abrir esa botella, sí, ¿viste? Bien. Fui a la cancha y tomé mucha agua. Como no podía ser de otra manera. ¿Qué mucha es agua. Mucha? Una botella de litro y medio. Más, tal vez. Durante el partido, más. Antes del partido, bueno. Subo el auto para ir al teatro y es un viaje largo que tengo, no muy largo, pero hay mucho tránsito. Sí. Entonces se vuelve difícil. En la zona de Villa Crespo, más o menos, me agarran ganas de orinar. Dije, ¿esas ganas que tirás un 10 minutos? Sí, digo, las controlo. Son ganas que te están viniendo, en verdad. Sí. ¿Será igual en las mujeres? Sí, vos ves. Supongo que sí. Vos sabés que el pis está viniendo, pero a la vez siempre tenés pis para hacer. Por eso, antes de irte de cualquier lado, tenés que hacer pis, porque tenés un reservorio. Sí, para mí no es tan así, pero no importa. Bueno. Bueno, y a medida que pasa la corriente, dije, no, aguanto. Cuando voy por el Magro, digo, bueno, se está complicando un poquito. Se complica, dale. Se complica. Y en el auto no podés hacer nada. Está no. Con el cinturón de seguridad, manejando. Y a paso de hombre, además. Ay. Porque si vas rápido, o si podés ir fluido, sí, está todo bien. ¿Pensaste en algún momento en las cataratas? No, en un momento no podía más y en los semáforos, porque frenaba cada rato, el pie izquierdo lo movía, pero locamente. En la zona de 11 dije, no llego, a Esmeralda y Corrientes no llego. No. No llego. Entonces, y encima avanzaba a paso de hombre, y sí, de mujer también. Y de mujer con tacos. Bueno, ¿qué hago, digo? Y dije, acá hay tres posibilidades. Sí. Una es frenar, estaciono y busco un bar. Pero era barrio del 11, sábado, sí, 9 menos cuarto de la noche, todo ya cerrado. Fue. Todo cerrado. Mientras estaba detenido en la mitad de la calle porque claro, el semáforo no avanzaba, nadie avanzaba. Y ya se convierte en dolor. Dolor, moleste, no podés más. No. La otra, yo tenía una botella en el auto. Sí. Dije, voy a la botella. Y no es porque soy súper dotado, pero es chiquito el agujerito de la botella. No, igual la podés cortar la botella. ¿Cómo le iba a cortar en ese momento? ¿Con qué? Difícil. Con una llave. Sí, no llegaba. No llegaba. Si no, dije, bueno, tiro a mocar. Y la otra, una de las tres ¿cómo hice, habrá terminado? Incluye la tercera. Y la otra dije, me hago encima y ya está. No, el auto, nene. Lo lavo. El tapizado. No, no. Ay, Sebastián. Me hago encima, llego al teatro, me baño, tengo dos pantalones en el teatro, uno para todo pero y uno de suplente. ¿Tenés que entrar todo orinado al teatro? No, pero entro por otra puertita, la gente no me ve. Entro por otra puerta, Vanina, productora, Juliana, productora. Me vieron en boxer las dos. ¿Qué problema? Sí, estoy meado. Me soy el actor. Claro, van a decir que es un excéntrico. Sí, es un loco que viene meado. Un loco. Te lo juro que la pensé, digo, meado. No lo puedo creer. Ahora, una de las tres hice igual, ¿eh? Dije, paro, sí, un baño, un bar, una casa. Si soy el que reemplazó a Ginsburg, préstame el baño. Botella o hacerme encima. ¿Querés entonces preguntar a todos si te conocemos? Ahora lo voy a hacer. Analicé los pro y los contras rápidamente. Los pro de antes, dije, no del partido. No. En un bar, dije, lo mejor del bar, que es el lugar para hacerlo, el baño. Sí. Dije, ese es pro. Contra es, hasta que consigo un lugar para estacionar. Puedes caer en la tercera opción. Vente. Claro. Y buscar un bar. Claro. La segunda de la botella. Vos decís un bar, cualquier comercio. Cualquier comercio. Sos famoso. Segunda, botella. Dije, pro, que va a un recipiente. Sí. Lo hago, pensaba todo esto. Contra se va calentando mientras vos lo tenés en la mano. Es una tibieza linda. Digo, paro y voy a, sí, a un tacho de basura y lo tiro ahí. Sí. Listo. Y lo tercero me hago encima. La contra es llegar todo sucio. Claro. El pro para mí es una sensación de libertad. De decir, pis encima, no me importa más nada. Es decime como hacer pis en la ruta. Algo así. Esa es la libertad. Sí. ¿Qué hiciste para mí? Sí. No, quiero que vos contestes último. Dale. Nacho Sosa, que el sábado Nacho manejó el sonido de la obra. ¿Para vos qué dice, Nacho? Ah, pero vos me viste llegar. No vale, Nacho. Porque además Nacho sabe el final y le pedí que no cuente nada hoy. Sí. Leandro Aspis. Para mí, la opción más conservadora. Ajá, la más conservadora. Sí. ¿Cuál es? No lo hiciste. ¿No hice qué? ¿Qué? ¿Me aguanté hasta el teatro? Sí. Claro. La única opción que no puse. ¿Está bien? Bueno, abro otra opción. Toca el trombón, digamos, opción. No es que toca. Muy bien, Pablo Fábregas, 20 años de amistad. ¿Y no como buen bostero? No soy bostero. Para mí, si tenías ganas, si no podías más, te tendrías que haber hecho un poquito encima y llegar con lo justo a hacer el resto. No podés parar. Fíjate que ninguno de los dos me dio una opción, sí, que yo estaba. Están locos, están locos. Están muy locos. Sí, para mí, si te haces un poquito encima, vas hasta el final. No la vas a frenar. Martín Alejandro. Sebastián, orinaste en la camioneta. Encima decís, me dice encima. Sí. Muy bien. Denise Skurnik. No, yo creo que fuiste un bar. Gracias, Denise. El Conde, sí, al único que no le gusta Weinreich y lo frustrado. Fuiste un barcito. Barcito. Girafa. Uh-huh. Para mí paraste, no sé si un barcito, pero fue un comercio, algo. Algún comercio ahí en la zona de Almagro, 11, ¿dónde estabas? Nico dice, esta apertura ya la hicieron. No. ¿No decís vos? No. ¿Sí? Hicimos con otra cosa que vos hiciste, con tres situaciones que te podrían haber pasado, pero no con orín. Ok. No con orín. Bueno. Se repite formato. Bien. Vale. Ah, cuando fui a la película de Trapero, dicen. ¿Y qué pasó con Trapero? No me acuerdo. Fui a orinar, me dicen sí, no me acuerdo. Bueno, puede ser, chicos. Pero es porque tomo mucha agua. Público se renueva. Tal vez tengo que ir al urólogo. No, hacés mucho pis porque está bien. El pis es urgente. Mira, Nicolás dice, acabo de hacer el alugón es Arturo Sarmiento, no aguantaba más. Uh-huh. Vaso, en un vaso de Starbucks. Lo dice Nicolás, un abrazo, Nico. Yo hice pis en la ruta también. Ajá. Al costado, en la banquina. ¿A qué edad? No, a la edad del año pasado. Pero tuve un problema que no era... ¿Cuántos años? No, que no era... No era cuatro puertas el auto. Entonces le dije a mi marido, pará, que abro las dos puertas y hago pis ahí. No aguantaba más en la estación de servicio. ¿Y pasó alguien? No, era la ruta y nada, imagínate. No, creo que no me vio nadie. Pero no había dos puertas para abrir para que te hicieran casita. ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés lo que te digo? Al viento. ¿Alguno pasó? Es la libertad misma. Y te vio la cola, digamos. No me vio, no sabía que era yo. Espectacular. Pero, ¿qué te importa? Espectacular, ¿no? Pero es de los mejores pises que recuerdo. Mira vos. Porque es así, el pis hay que darle bola. Bueno, dije, no me puedo hacer encima. No. Dije, no me puedo hacer encima porque voy para el teatro, necesito estar bien para actuar. Dije, si bien me baño cuando llego ya no empieza bien la noche. Botella era muy jugado. Busqué la botella, miré el piquito, dije, no entra el pito acá. No entra, la verdad es que no entra. Dije, bueno, ¿qué hago? Sí. Se pone en verde, arranco y milagrosamente hay un lugar para estacionar en la esquina. Sábado a esa hora se puede estacionar. Dije, bueno, es una señal que tengo que estacionar. Dejo el auto. Era en la cuadra del Centro Cultural Rojas, en Corrientes a esa altura. Había visto un kiosco tipo drugstore. Sí. Voy al kiosco. Acá. De culposo compro algo. Ay, mirá vos. Porque digo, no es un bar que entras al baño. De culposo le compro una botellita de agua. Mirá qué paradoja. Era lo que no necesitaba, pero es que después con toda el agua que necesito tomar la voy a necesitar. Bueno, mientras compro el agua, le digo, ¿tenés un baño? Sin agarrarse nada. Nada. A mano limpia. Moviendo un poquito las piernas. ¿Tenés un baño? Duda el tipo. Sabiendo que obviamente tienen un baño. Claro, pero es para ellos. Obvio. Dice, con esa cara de qué ay, es. Ay, no tengo cambio. Claro, me dice, lo tengo cerrado. No, dale. En la desesperación, le digo, ¿y vos a dónde haces? Muy bueno. Como diciendo, ¿vos a dónde haces? Sí. Hijo de remil puta. No, voy a la boca, dale. No, pero le tenía que decir eso. ¿Y? Sábado 9 de la noche. Y me abre los brazos. ¿Qué, estás todo meado? Eso ya no ay, se lo no, dije. No. Pues yo no podía más. No podía más. No me iba a pelear. Y esta discusión, aparte, te apretaba más la vestida. Sí. ¿Vos dónde hacés? Dale. Dice, no, en un bar que siempre nos prestan. ¿Dónde es ese bar? No. Hice y me fui. Bueno, ¿y para qué le compraste algo? Eso es lo que me pregunto ahora. Me debes 6 pesos. No me ador. Malísimo. Bueno, camino no se por le niega Corrientes. A nadie. Camino por Corrientes en busca de un inodoro, de una letrina, de una pared. Y mirá si alguien te saluda por la calle y saquemos una foto. No, Manra. Caminando por Corrientes, uno me dice, estoy yendo a verte al teatro. Pela. Sí. Me encanta que me digan pela. Pela, todo. Sí. Digo, ya voy yo también. No le iba a decir, me estoy eliminando. Un ser humano. Ay, por favor, ya me da ganas de hacer pis a mí. Un auto muy lujoso, me dijo uno. Sí. Un auto negro, 2 puertas. Me dijo, estoy yendo al teatro a ver. Bueno, claro, tengo que mear también. Regálame un papagayo. Sí. Esa la tenés que tener en el auto. Papagayo. Es espectacular. Espectacular. ¿Vendemos papagayos para autos con Bluetooth? Pará, hagamos papagayos con el logo de 1.5 metros. Sí. Y con Bluetooth. Y con Bluetooth. Bueno. Cruzo Corrientes. Fui al Centro Cultural Rojas. Curiosamente, ahora, como el fin de una película lo encuentro. Ahí debutaste. Ahí debuté. No sexualmente, sino artísticamente, escenáricamente. Sí. Entonces entro y digo, hoy estoy en el Maipo y estoy volviendo a mi lugar, a mi casita donde debuté. Bueno, entro y cuando entro mucha gente se da vuelta y me mira. Ah, tú vas acá. Dices. Y así como me miran, salgo. Digo, no, ay, no, mucha vergüenza. No lo puedo creer. Me meto en el Cosmos, está pegado el cine Cosmos, que muchas veces me tuvo, cuando era libre, joven. Sí, cuando controlabas esfínteres. Cuando controlaba esfínteres, cuando no tenía mucho para hacer, me metía en el Cosmos a ver películas. Sí. Y me creía inteligente porque era una película checoslovaca, de 3 horas y media. Sí. Que no entendía, pero yo decía, alguna mina me está viendo salir de acá, va a pensar que soy inteligente. Muy bien, ese razonó bien. Entro al Cosmos. Y están, hay películas de Bafisi ahí. Digo, que no haya mucha gente, por favor. Bueno, aparezco donde estaba, después de subir la escalera. Ah, pues, saco una entrada. No, no, no. Y no había nadie. Por suerte estaban todos adentro. Y había 2 señores. ¿Y qué hago? Le digo, señores, ¿puedo usar el baño? Digo, hola, voy al baño. Sí. Como nada. Que piensen que entro a dar mi saque de marca, que piensen que me estoy haciendo... Que piensen lo que quieran. Yo no podía más, Rafa, no podía más. Entro al baño. Se paró Seba. Entro al baño, empujo la puerta marrón dulce de leche. Sí. Bajo la bragueta, el botón, todo. Y ahí. La libertad. Ahí fue la libertad. Ahí fue la libertad. Ahí conocí la libertad. Y estuve un rato largo. No. Hice varias veces. ¿A la mujer les pasa eso? Sí. Ah, les pasa, ¿no? Que están saliendo. Muchas veces porque tenía mucho calor en el cuerpo que estaba despidiendo. ¿Dejaste propina a los señores algo? No, no, decía que piense, que digan lo que quieran. Yo sigo. ¿Pensaste en algo en ese momento en Atlanta? No, pensaba que me estaba yendo para el teatro. Sí. Sí. Mano en la pared, en la cintura. No, una en el pito y la otra en la pared. Bien. Bien. No podía más, no podía más. ¿Te lavaste las manos? Sí, por supuesto. Bien. Pero no, igual, para mí es un error, es innecesario lavarse las manos después de hacer pis. ¿Por qué? Porque el pene es lo más limpio del cuerpo. Para mí. ¿Te bañaste? ¿Recién? Bueno, yo estaba recién bañado. Ah, entonces sí. Bien. Bueno, entonces. El tema es que el pis es un desecho. Está bien, pero yo no voy tocando el pis. Como no me gusta decir pis, además. No, bueno, está bien. Bien, no voy tocando pis. Entonces, orino. La larga orinada. Sí. Larga. Pero es que vos no solo no te lavas las manos porque tocaste el pito. ¿Por qué? Te lavas las manos porque agarraste el picaporte de gente que sí tocó. Entonces hay que lavarse las manos todo el tiempo. ¿Sabes que San Martín no se bañaba? El San Martín no se lavaba las manos sí, todo el tiempo. Sí, así cruzó los Andes, bueno, ni siquiera lo pudo disfrutar. ¿Y a qué edad se murió? A los 20 no, se murió lo como a los 80. Dale. Vos tocás. San Martín andaba a caballo. ¿Eh? ¿Y? Dale. Escuchame. Sí. Tocás el botón que otro se tocó las partes, se tocó el mismo botón. Dale. El picaporte. Dale. ¿Vos nunca tuviste relaciones sexuales y después te dormiste enseguida? No sé. ¿No sabés? No me acuerdo. Bueno. ¿Y todo lo que toca uno? Ah, ¿todo lo que toca uno ahí? Pero no, no sé. Ahí. ¿Qué no sabés? Sabés todo, dale. Pero después si te bañás, te lavas todo. Ah, después, al otro día. Esto es lo mismo. ¿Por qué el otro día? Pará. Si vos tenés relaciones sexuales y te dormís enseguida, te bañás sin dormirte. ¿Te bañás sin dormirte? Sí. ¿Está bien? A ver, ¿qué te pasa? Pero ya te quedaste ahí inmóvil. No te vas a andar poniendo esa mano en la boca. ¿Qué sabes? En el sueño te puede meter la mano en la boca. No está comprobado. Porque hay algo que los músculos... Reconocé, sí, me equivoqué. Los músculos no se mueven cuando dormís. Pero las manos sí. ¿Eh? Duro. Sí, das vuelta, pegás la almohada, te tocas la frente. Bueno, lavate la mano, bueno. Eso, dale. Bueno, igual me lavé las manos. ¿Está bien? ¿Esta vez? Sí. Bueno, y salí libre. Claro. Salí, uy. Y te ahora llevo a Cariló. Sí, puedo llegar también al teatro, hago lo que quiero ahora. Qué bien. Eso es la vida, ¿eh? Eso es la vida. Eso fue todo. Por favor, che. Qué tremendo, ¿no? Qué cosa bárbara. Es una porquería. Ah, sí. Encima perdí Atlanta. Una vejiga menos. ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué me seguís con ese tema? Ah, bueno, porque cuando ganás te la pasás hablando toda la apertura. Es cierto. Tenés que ser coherente. Es cierto. Muy bueno. Bien. Tenía ganas de ser futbolera para cargar hinchas de Boca y no me sale. Mirá, Max dice... tengo una botella de Gatorade en el auto para esos casos. Muy bien. Tienen el coso grande, el pico grande. Un papagayo. Papagayo. Papagayo está muy bien, ¿eh? ¿Papagayo con el logo de Metro? Papá. Va como loco, ¿por qué? Porque este programa se escucha en el regreso, te agarra el tránsito, vas a paso de hombre, muchas veces estás detenido. Ya. Papagayo con el logo de Metro y medio. Llama a Patricia Rey, directora de Recursos Humanos. Lindo, con un lindo logo, ¿lo querés naranja? Que lo agarre la radio. El hogar pelarrado. Ando todo el día en auto, tenés que estacionarte junto al cordón, abrís la puerta trasera y delantera del auto y te arrodillás buscando algo que se te cayó dentro del auto. No, mientras orinás el cordón, no. No, muchas veces ves por Buenos Aires adultos orinando en un árbol. Sí. No está bien. Es la impunidad. Y aparte miran para atrás, como diciendo, ¿quién me llamó? Sí, sí. ¿Quién me llamó? No está bien eso. No está bien. Y nosotras no tenemos nada parecido. Porque de chiquita yo me acuerdo que te hacían como una maquita, algo brillante. Horrible. Entre dos, me acuerdo el último pis que hice así. ¿A qué edad? No sé, tendría 5, pero ya medía 1.60 m, ponele. En la peatonal San Martín. ¿En San Martín? En San Martín. La peatonal Belgrano, digo, en San Martín. Sí. Así, sillita entre dos autos. No, qué humillante, mamá, dale. No cinco, querías más pis así. Tenía 5. No querías más, pero hiciste en la ruta hace un año y te desnudaste al mundo que pasaba por ruta 2. Pero lo decidí yo. Sí. No había otra. Lo decidí yo. Está bien. Pero bueno. Bueno. El pis es urgente. Es urgente. El pis es ya. Es urgente. No queda. Lo segundo. No, me gusta. ¿Qué no te gusta? Que hablemos de lo segundo. Bueno, lo voy a respetar. Gracias. Ahora me da intriga, pero no quiero. Bueno. Patricia Rey, directora de Recursos Humanos de esta empresa. Buenas tardes, buenas noches, bienvenida a Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a la radio. Esta música es para vos, Patricia. Escucha, Pato. Se paró, se va. ¿Sabés qué es esto, no? Patricia Rey, directora de Recursos Humanos. La sabe que la canta. Era hora de ser obvio con el tema de Patricia Rey. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Bien, Pato. Bien, Pato. Merezco un aumento, ¿no? ¡Dátelo! No, pero lo decidís vos. Vos sos la directora de Recursos Humanos. ¡Qué bueno! Ya es un regalo estar acá, ya es un regalo estar acá. Pato, surgió una idea recién. Dale. Y es que haya papagayos dentro del auto para aquellos que tienen el orín fácil. Y en una ciudad convulsionada en la que siempre hay tránsito, que el tránsito es lento, que los viajes son largos, sí, no podemos dejar el auto abandonado en la mitad de la calle y ir y buscar un baño. ¿Qué pasa si ponemos un papagayo con el logo Metro? Un papagayo con tapa, ¿no? Porque que se te derrame la orina en el auto, después no le sacas más el olor. Claro. Igual te digo que cada vez veo más gente en la calle que se baja del auto, hombres, y hacen pis en la calle. Bueno, los entonces, veo. Para terminar con eso, sí, totalmente. Un papagayo. Adhiero. ¿Pero lo mandás a hacer vos? Dale, ruso, ¿no? Dale, ¿cuántos papagayos? No, ruso sos vos. No, dale, pero bueno, dale. Pareces vos. No, yo soy Rey de apellido. Bueno, pero parece, viejo, después nos dicen a nosotros. Bueno, sí, podemos, después lo podemos. Ponemos el logo de Metro, hace un canje con una empresa de papagayos. Claro, dale, le va a encantar. Pato. Sí, tal cual. Y es una buena campaña de marketing. Sí, sí. Y tu foto también tiene que estar ahí. Y la de Julieta, la de los dos. No, la de Julieta no. Es un poco fuerte porque no, se le erra. Porque en realidad también podríamos decir que regalar papeles para que pongan en la tabla y no dejen la tabla salpicada, ¿no? Eso que es un clásico mujer de los hombres. Claro. Escuchá. Vamos a brillar, mi amor. Gracias, chicos. Vamos a brillar, mi amor. Está bien, todos dicen que hay que lavarse las manos antes de orinar, no después. Y después también. No, después no. Después ¿por qué? No. ¿Porque tiene efecto nutriente? No, porque el pene está limpio, Patricia. ¿De qué? El pene. El pene está limpio si está protegido. Bueno, el mío tampoco. El tuyo no. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes vos? ¿Y? ¿Qué? ¿Vos no lo conocés? ¿No te acordás de ese chiste que había? No. Cuando éramos chicos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que uno se acerca al otro, dos chicos haciendo pis, y uno le dice al otro, ¿judío? Y el otro le dice, no, gastada. No lo conocía ese chiste. Otro, Pato. ¿Eh? otro? No, no tengo más, no tengo más. Alguien por teléfono, que no lo tengo registrado con nombre, sino con número, me dice, yo me metí en un estacionamiento porque no daba más. Sí. Le pagué el cuarto de hora, le usé el baño y me fui. Bueno, te cobró el cuarto de hora por eso. Bueno, pero eso es un super, super cool lo que hizo. Yo veo gente que para, deja las varillas y se arrima a un árbol o a un rinconcito de una obra, por ejemplo. Bueno, hoy es 15 de abril. Para el 5 de mayo. Sí. Querida Patricia Reid, directora de Recursos Humanos. Sí. ¿Cuántos papagayos querés? Con toda la audiencia que vos tenés, tengo que hacer millones de papagayos. Pues hágalo. Pues hágalo. Bueno, dale. Arranquemos con 50. Arranquemos con 50 y los regalamos. En Google. Pero va a ser un desastre, es nada 50. Tenés mucha audiencia. Mirá tu Facebook y tu Twitter. Pato, arranquemos con 50, haceme caso. Entonces dale. Son los super papagayos. Dale, los super papagayos. Dale, arranquemos. Un beso grande. Otro ustedes, que hasta. Tengan un buen día. Pará, grabamos separados, soy Patricia Rey. Y vamos a hacer los papagayos de Metro y Medio. Y escucho Metro y Medio. Presentate como directora de Recursos Humanos. Vamos. Hola, soy Patricia Rey, dirijo los recursos humanos de Metro y Medio y de Metro, y vamos a hacer 50 papagayos. Y escucho Metro y Medio. Y canta un poquito a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. ¿Un poco más? A brillar, mi amor. Gracias, Pato. Genial. Un beso grande. Hasta luego. Vamos a brillar, mi amor. Perro de la calle, cree que es de ellos. Nunca te lo conté. Cree que es de ellos. Nunca te la canté. ¿Cómo dice? Atlanta lo llevo en el corazón. De la cabeza yo siempre voy. Se la voy a cantar a Pablo Acevedo. Dale. Quiero la vuelta, quiero salir. Primero. No, en la tarde sobre la avenida y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez, porque son las 6:05 y empieza Metro y Medio. Sonriendo de solo escucharlo. Metro y Medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6 de la tarde, 39 minutos en la República Argentina, 23:01 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga Wanda y se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que le pone mucho queso rallado a la pasta. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9 esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio. Y antes, estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Till I need new shoes. Right.

Abril de 1998. Bueno, su currículum está muy bien. Dígame, ¿cómo se ven los próximos 15 años? Me veo saliendo de esta reunión y comprando inmuebles en Palermo, reprogramando mi vuelo a New York del 9 del 11 al 9 del 10, retirando todos mis ahorros del banco el 30 de noviembre de 2001 y usándolos para crear un portal mundial de subastas online o podría ser una red social. Mirar hacia atrás pocas veces puede ser tan bueno. Rolling Stone edición 15 años. 15 entrevistas del rock nacional que hicieron historia. Conseguilo en tu kiosco. Si quieres saber más, entra a www.rollingstone.com.ar. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Metro. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Mastercard te invita a volar por LAN. Del 14 al 21 de abril, pagando con tu Mastercard, tenés un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los vuelos domésticos de LAN. Bases y condiciones en www.mastercard.com.ar. Todos los días quiero un sub. Y si es por 20 pesos, lo quiero ya. Vení a Subway y pedí el sub del día. Hay uno diferente cada día de la semana. De 15 centímetros en pan recién horneado y con los vegetales y salsas que más te gustan. Por solo 20 pesos todos los días. Llévate tu sub ya. Válido hasta el 4 de septiembre de 2013 solo en tiendas participantes. No acumulables con otras promociones. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Conduce Wireless. No es contra fin. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Watch the Cronin, Westy, Berman. Es que salí del laburo, me subí al auto con apenas unas levísimas ganas de ir a mear. Y ahora obviamente hace 40 minutos que estaba en la cortina, me estoy meando. ¿Y sí? Y sí, es como el tema del bostezo. Sí. Yo les digo, estoy bostezando y es contagioso el bostezo. No me vas a contagiar. No me vas a contagiar. Este es un programa peace friendly. Sí, alguna vez descubrimos que el bostezo a los bebés, el bebé no se contagia del bostezo. Y los perros tampoco. Bueno, los perros sí. No, un perro me lo contagió a mí. Bueno, contagias a los perros. Sí. Sos una genia. Hacer descubrir otra cosa. Si yo hago que te voy a tirar una pelota, sí, vos te asustás un poco. Sí. O cerrás los ojos o te cubrís. Sí. Los bebés no reaccionan. Sí, no. ¿En serio? No, pero bebé de 15 días, bebé de 11 meses. ¿No tienen reflejos, decís? No reaccionan. Así a mi hijo nuevo le hacía ayer, le tiraba, le decía. No, como si nada. No. Porque descubren el peligro con el tiempo, ¿viste? Y también si ven un sillón y tienen ganas de bajar, aunque no sepan caminar, sí, se te manda. Por eso hay que estar ahí, claro, cuerpo a cuerpo casi. Claro. Hasta que se la dan un par de veces y dicen... Descubrí un fútbol bebé que es... ¿Qué? Fútbol bebé. Guarda con este deporte. ¿Cómo es? Se paró, se va. Se necesitan 22 padres con sus respectivos hijos. Correcto. Sí. O sí, un sobrino, o un... Bueno, 5 con 5, por ejemplo. Sí. Serían 10 por equipo. Solo pueden patear los bebés. Sí. Y al bebé lo llevas de la axila. Entonces, como un jugador de metegol, lo movés para adelante y para atrás. Es un metegol humano. Metegol humano. Es conviene si sale un poquito para que tenga duras las piernas. Más duro, sí. ¿Y el arquero cómo ataja? Ah, es buena pregunta. Y tiene su hermanito. Tal vez el arquero será medio escudo de mano. No, el arquero tal vez tiene que tener 3 años, ponele. Un hermanito. 3 años. Después el bebé lo agarras de las axilas y va pateando. ¡Pum! ¿Vale molinete? Molinete vale, si podés dar cuenta, ¿entendés? Sí. Vale de cabeza, vale de fútbol. Y una pregunta, ¿y podés ir duro? ¿Podés decirle, che, jugamos duro? A sí, sí, no, es un partido. Bebé contra es bebé. Es un partido, claro. Bebé, es menos uno la categoría, menos un año. No más de uno tienen que tener. Con canillera. Con canillera, botines, todo. No, digo, pobrecito, los bebés los andás revoleando. Y sí, bueno, es el deporte. Sí, claro, pero claro. Eso es la cantera. Ese es el semillero. Ahí real. Empiezan a salir. Claro. Y para el padre es un ejercicio. Tenés que estar agachado y las axilas. La cintura es real. Y sí. Y está bueno porque si sos un padre obsesivo con la carrera de su hijo, lo tenés para putearlo a 20 centímetros. Claro. Sí. ¡Ore, cagón! De hecho, le puedes pegar en la cabecita un poco. No. Sí. Hola. Chicos, la opción 2 y la opción 3 son iguales. Cualquier hombre que intente orinar en una botellita de plástico termina meando encima arriba del auto. Bien. Mi nono era papagallero. Ah, ¿sí? El nono cuando emprendía viajes largos, larguísimos, para él media hora ya era, estaba viejito, media hora ya era eterno. Se llevaba. Él se munía. Se munía de varias cosas, ¿no? Hilo, siempre tenía hilo en el bolsillo, vaya uno sabe para qué. Sí. Palitos, vaya uno sabe para qué. Dicen que era para mí. Es como el jardín. Sí. Que yo le pedía que estaba aburrido y él me daba piolina e hilo, dice. Yo no recuerdo haber jugado con tanto piolina e hilo, pero... Claro. Y se subía al auto con el papagallo. Aparte, lo escondía, no, era Tano. Lo llevaba ahí. señor, yo no puedo aguantar decir. Uh-huh. Entonces iba con su papagallito. Está bien. Sinceridad. Me imagino, era la más lindo del planeta. Ah. No te importa nada. Hola. Chicos, lo del papagayo es muy machista. ¿Y para nosotras qué? Un inodorito. ¿Qué crees que? Una perela. ¿Puedes hacer una pis igual en el papagayo? Ojo, papagayo más embudo. Sí, una para perela. Mujer. Para mí, perela. Pero la perela en movimiento o en el auto puede ser. No, pero se estaciona. Mija. Bueno, para bueno, perdón. Eso ojo copilota, perdón. No, se falta. Pero se llama chata, chicos. Chata, la claro, verdad. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, la contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metromedio@metro951.com. Llegará a la clínica del día de hoy que la estoy esperando con mucha ansiedad. Uh-huh. Sabemos muy poco de la muy clínica poco. De hoy. No vinimos vestidos acorde, nada. Así que estamos motivados porque se supone que vamos a aprender. Tendremos la crónica deportiva del fin de semana. En la apuesta le gané a Martín Reich. ¿Y qué apostaron? Yo decía que un partido iba a tener más goles que el partido que elegía él. Él eligió Godoy Cruz Estudiantes 0-0. Yo elegí Racing San Lorenzo 4-1. Bien. San Martín de San Juan Boca 6-1. Pero nadie jugó dijiste. Con vos. ¡Puta! Me olvidé otra vez. Me hubiera gustado que Martín venga o me llame y diga, ganaste. Pero ¿sabes a dónde te va a llevar a comer? No. Él me tiene que pagar la cena, pero yo elijo el lugar y la comida. Uy, qué bueno. Y la comida. La comida para los dos. Por lo tanto. ¿Elegís a él? Claro. Elegile tripa gorda. Esto lo voy a compartir con ustedes, muchachos. Uy, qué bueno. Vamos a compartirlo entre todos. Quiero que sea democrático. Uy, qué bueno. Entre todos elijamos algo y lo que elija. Llévalo al Clueros. Al Clueros. Y va a tener que comer. Lo voy a sacar de Belgrano primero. Primero, sí. Y vendado, llévalo. Y va a tener que dejar el plato limpio. Muy bueno. El plato limpio. Se va a tener que hacer hombre. Sí. La de Julio me gusta, la tripa gorda me parece. Yo pensé que iba por criadilla, pero me ganaste la tripa perejil, gorda. Ajo y perejil, todo. Le pones después vamos a elegir. Rellenada con miga de pan, como puede es ser. Un puchero, puede espectacular. Ser. Espectacular. Bien. Puchero dice no, Mike. En Avenida Sáenz. Sí, puchero. Vamos a ir por puchero. Yo lo comía a Congreso. Algo así. Bien. Puchero y pescado. Vamos a ver. Bien, y ahora tenemos las crónicas deportivas con una entrevista, como no podía ser de otra manera. Y antes de ir a las imágenes tristes, no podemos dejar pasar por alto de lo que está hablando el país, casi. Uh-huh. Otro video de Florencia Peña. No, pero sí hablamos de videos. ¿Vos qué es el de San Juan? También se habló de eso. Campaña contra Atlanta, también se habló de eso. ¿Se habló? Se pregunta la gente. Uh-huh. El programa de La Nata de anoche, yo no lo vi anoche, me lo fui armando hoy por internet un poquito. Twitter. Por Twitter lo fui siguiendo también. En realidad, ayer me preparé mi vida como para las 10 de la noche estar libre. Ajá. Y lo estuve. Pero. Avergonzado un poco, pero con dignidad, otro poco le digo que me quedé dormido porque no podía más. Pero... Había dormido muy poco el fin de semana y a las 10 me encontré ahí. Cabeceando y durmiendo. Me desperté y lo vi a La Nata fumando. Dije, no puedo más. Quiero ver los goles. Dije, no puedo más. ¿Por qué el sillón te duerme más que la cama? Más que la cama. Porque después voy a mi cama y no tengo tanto sueño. Porque tenés un sillón cómodo. Tengo un sillón cómodo. Pero también, igual, Yo no. Pero tengo una cama cómoda también. No tengo el mejor colchón del mundo. Pero... Porque en la cama dormís con tu mujer y en el sillón dormís solo. No. No es contra tu mujer, Pablo. No. Es contra las ventajas de la soledad. Es a favor de la soledad. Ah, estás más relajado. Sí. Yo creo que y más que la mujer de Pablo, sexualmente es irrefrenable. Es irrefrenable. Seba, no sé si quería contar eso. Bueno, no contamos. No estamos al aire. No, la radio esta se cuenta todo, Pablo. Ah, estamos al aire. ¿Y cómo sabe él? Porque me contó otro a mí. Digo, no, me contaste vos. En algún momento. Entonces te acostás y quiere. Sí. Es difícil, ¿eh? Falta en invierno, nebulización sexo. Es difícil. Puf, nebulización sexo, puf. ¿Cómo tiene sexo? Puf a la madre, nebulización al nene, nebulización al padre, yo no necesito. Hacete igual, puf. Sí, difícil. Sexo. Uh-huh. Así es el invierno en casa. Así es. Voy a ir este invierno. Venite, sí. La estufa, están los pintores. Que se hagan los pintores. Pon esta estufa. Está buenísima tu vida, Pablo. Ese es el está invierno muy en casa. Muy bueno. Bien, bueno. Lo hablamos en la transición con Matías. Testimonios contundentes, los de ayer. Hay que separar las cosas. Digamos, por un lado, obviamente es un programa de televisión. Está el show televisivo, está la búsqueda de rating como todo programa de televisión. Pero después las denuncias son muy fuertes. Y ya han llegado a la justicia y ojalá todo llegue a un puerto que clarifique las cuestiones, ¿no? Sobre todo que clarifique las cuestiones y que nos expliquen qué es lo que pasa, porque están acusando al entorno más cercano a... Sí, lo más alto del poder. De, de la presidenta y del expresidente. Uh-huh. ¿Habrá más gente involucrada que empiece a asaltar? No sabemos. Y me imagino que si todo esto tiene cierto nivel de certeza, digamos, no, no, ni sí ni no, no sé, la justicia lo definirá, no es 10, esto estamos hablando de mucha gente, no creo mucha que sea de a 4. Sí, además, también se puede discutir que ahora llegó a los programas de Chimentos también el tema, porque hay mucha gente del espectáculo involucrado. Sí. Ya hay imitadores de Fariña. Sí, impensada la gente involucrada, Karina Yerine, que las hermanas Calabró, digamos, cero politizadas. Eso le da el tinte extra. El tinte extra. Pero claro, pero que no frivolice ni desvíe lo más importante, que es el lavado de dinero del entorno, ¿no? Uh-huh. Creo que no sé si les pasa a ustedes, pero el ver todo en primera persona y alguien diciendo, sí, si todo esto se hace, no deja, me parece con mi papá, pero empiezo a, viste, que te agarra como indignación, decir, es así de fácil, ¿eh? ¿Sí? Así ocurren las cosas. No, y ojalá salgan a contar, a decirnos que... Sí, esto es la verdad, esto claro, no, esto sí, esto no. Y con pruebas. Pablo Fábregas nos trae las imágenes tristes del fin de semana. Tuve un muy lindo fin de semana, va a ser muy personal el día de hoy. Sí. Pero... tuve algo particularmente triste y alegre a la vez. Fui al Centro Cultural Recoleta. Al museo. ¿Cuándo? Fui ayer, el domingo. Casi voy al Museo Prohibido No Tocar. Ahí se fuimos. No fui porque la familia no arrancó. El casi voy no es una anécdota. No, es una anécdota. No. La familia no arranca. Viste que a veces no arranca. Dice, ¿cuándo vamos a salir de acá? Y no sale. Dije, ya está, no arranco más. ¿Sabes por qué fuimos? ¿Por qué? Porque fue salida de varones. Cuando, no le estoy echando la culpa a la mujer. Digo, cuando uno suma tiempo, cuando uno se queda. Es así, cuando mi mujer la viste a nuestra hija para el jardín, irá más peinada, mejor vestida, lo que quiera, pero 40 minutos, la llevo yo, en 10 está. Sí, sí, peinada, sí, un poco sucia, pero está. Bueno, pero está. ¿Ok? Sí, sí, no grites. Bueno, Museo Prohibido casi No Tocar. Casi voy al planetario y no fui, bueno, está bien. Museo Prohibido No Tocar. Mucha alegría, la verdad que está entretenidísimo. Sí. Empecemos con la imagen de este número uno, casi voy. Está bueno. Bueno, perdón. La explicación de por qué hacíamos cola. Es complejísima. Claro. Muy difícil. Parece una boludez, pero papá, ver, ¿por qué está un poquito? Soy Benito. ¿Por qué no papi, entramos? Pablo, ¿qué dice Pablo? Pablo, sí. Pablo, ¿por qué hacemos cola? No, porque hay como mucha gente y van entrando de a poco. ¿Por qué entran de a poco? Porque creo que hay un ascensor y tiene una capacidad limitada y sube y cuando... ¿Y no hay escalera? ¿Sabes qué? Esto es posta, ¿eh? ¿Sabes que al lado de una escalera? ¿Y por qué no vamos por la escalera? Yo quiero ir por escalera. Papá, yo quiero ir por escalera. Debe ser peligroso, ir hijo. Por escalera. No, no es peligroso, quiero ir por escalera. Te juro que pasó todo esto y yo le dije, sí. No, vamos a ir a un super ascensor que no, me divertí. No, pero no quiero ascensor, quiero escalera. Me divierte más la escalera. Llegó el tiempo, lo convencí, el ascensor. Llegamos. ¿Por dónde subía yo? Por escalera. Sí, señor. O sea, que no solo esperamos y la excusa no sirvió de nada, sino que mejor hay que ir por el ascensor. Basta. No, subiste. Basta. Basta. Hasta acá llegó mi paciente. Pobre Pablito. Subimos. Pobre Benito. ¿Fueron a ese juego que hablas de una pared y te escucha la otra? El problema es que no tenía que subir a UPA para que escuche a Benito. Entonces negocio con un chico de unos 12 años. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Francisco, Joaquín. Te llamaba. Francisco. Antecedentes penales, Francisco. Francisco por el Papa. Me pusieron Francisco por el Papa. Pero mira, Francisco, si yo voy a subir a UPA, te subís al otro lado y decís algo. ¿Y qué me das vos? Entradas para más canchero. Dale, voy. Como diciendo, dale, voy. Vos sos el de la publicidad del banco, ¿no? De los francos. Sí, mamá, mirá quién está. No, hagamos esto y me voy. Por mamá, favor. Mirá quién está. No, mira quién es. ¿Vos te llamás Gabrino? No, ¿nos podemos sacar una foto? Sí, pero ¿lo podemos sacar una foto? Lo que necesito es que mi hijo escuche. Escucho siempre. Mirá, claro, ahora que necesito está que con Andy, ¿no? Está con Andy, ¿no? Está con Andy. Está con Andy. Un liceo, ¿no? El papá habla de sexo. Sí, copado Andy, ¿no? Que es el entrenoche. No, ¿qué entrenoche? Que está de novio ahora con la hermana de que la... de la que con Waldo. ¿Con quién? Sí, ese. Claro. Lo escucho siempre. En la sien están ustedes, ¿no? Qué bien. Lo de los francos te salió bárbaro. Es tu mujer de verdad. ¿Vos sos la mamá de Francisco? Es la mujer de verdad. ¿Vas a hablar de ella? Es la mujer de verdad la de la publicidad. ¿Quién está? ¿El de la 100? ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué tal, Héctor? ¿Vos sos el papá siempre, Francisco? Y mi pibe siempre tenía. ¿No puedes parar allí decirle lo que me tenés que decir? Una foto, pero no dispara el flash. Está no bien, sé qué le pasa al flash que no dispara. Aguantame. El de la 100. ¿Qué va? Quiero una foto. Me sacaste con el tuyo. Me lo mandás por mail. ¿Me firmás acá? ¿La remera? ¿Acá? Sí. Acá, pero yo no soy... quiero que venga a mi cumpleaños a hacer un monólogo. Dale, ¿yo? Sí, si él quiere, vamos ahí. Bueno, sí. ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cuánto cobras? Dígame, un poco de pudor hablar de no, mitad, no, decime. Está, te pagamos pero lo que sea. La plata si cobró una indemnización. Tomás, acá y nos encanta lo que haces. ¿Cuánto cobras? 25 mil pesos. Ah, es un perro. hijo de puta. No, fue Francisco. Pobre Benito. ¿Fueron a ese juego que hablas de una pared y te escucha la otra? El problema es que no tenía que subir a UPA para que escuche a Benito. Entonces negocio con un chico de unos 12 años. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Francisco. ¿Cómo te llamas? Francisco. Antecedentes penales, Francisco. Francisco por el Papa. Me pusieron Francisco por el Papa. Pero mira, Francisco, si yo voy a subir a UPA, te subís al otro lado y decís algo. ¿Y qué me das vos? Entradas para más canchero. Dale, voy. Como diciendo, dale, voy. Vos sos el de la publicidad del banco, ¿no? De los francos. Sí, sí, mamá, mirá quién está. No, hagamos esto y me voy. Por mamá, favor. Mirá quién está. No, mira quién es. ¿Vos te llamás Garbabrino? No, ¿nos podemos sacar una foto? Sí, pero ¿nos podemos sacar una foto? Lo que necesito es que mi hijo escuche. Escucho siempre. Mirá, claro, ahora que necesito está que con Andy, ¿no? Está con Andy. No, sí, está con Andy. Juli Seba, ¿no? El papá habla de sexo. Sí, copado Andy, ¿no? Que es el de Telenoche. No, ¿qué es Telenoche? Que está de novio ahora con la hermana de que la de la que con Waldo. ¿Con quién? Claro. Lo escucho siempre, en la Cien están ustedes, ¿no? En la Cien. Qué bien. Lo de los francos te salió bárbaro. Es tu mujer de verdad. Vos sos la mamá de Francisco. Es la mujer de verdad. ¿Vas a hablar allá? Es la mujer de verdad la de la publicidad. Mirá quién está, el de la 100. Uy, ¿qué haces? ¿Qué tal, Héctor? Mucho gusto. Sigo siempre y mi pibe siempre tenía. ¿Puedes para decir una foto? Quiero una foto, pero no dispara el flash. No sé qué le pasa al flash que no dispara. Aguantame, el de la 100, qué bárbaro. Quiero una foto. Me sacas con el tuyo y me lo das por mail. ¿Me firmás acá, la ramera? ¿Acá? Sí. Acá, pero Héctor, yo no soy... quiero que venga a mi cumpleaños a hacer un monólogo. Dale, ¿yo? Sí, si él quiere, vamos a ir. Bueno, sí. ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cuánto cobras? Mira, me da un poco de pudor hablar de no, guitarra. No, decime, te pagamos pero lo que sea. La plata si cobró una indemnización. Nos, acá y nos encanta lo que haces. ¿Cuánto cobras? 25 mil pesos. Ah, es un perro. No, sí. Entonces yo como puedo, sin que Benito saque la oreja de giro la cabeza y dice, Francisco no estaba, me cagó. Ay, no. Explica cómo se llama ese aparato no que está ahí. Son dos parábolas, ajá, alejadas unos 10 metros una de otra, y por la característica de la parábola, si vos hablas en un punto, sale toda la voz direccionada. Está la buenísimo, otra parábola, está buenísimo. Escucha. Es genial. Sí, sí. Es como sencillo, pero brillante. Le bendí toda esta genialidad a Benito. Y no la pudo comprobar. Me cagó Francisco. Oh. Pero me cagó grosso. ¿Y cómo le explicaste eso? No, bajé y lo viste. Vos tenés una guitarra y se fue. Viste que los chicos en por eso. Por ahí pensó que todo eso era subirlo y bajarlo era. Se me perdió 22 veces. No, tenés que tener cuidado con eso. ¿Cuál es el problema que les quiero decir? Que está buenísimo el museo. Vayan al Centro Cultural Recoleta, vayan al Prohibido No Tocar. No vayan a los baños de abajo. ¿Por qué? Ah. No tienen nada. ¿Cómo no tiene nada? Ni papel, ni limpieza. No, y lo tuve que tener a mi hijo UPA. ¿Por qué dice? Prohibido no tocar. No, por eso. Los baños arriba sí, los del museo están fenómenos. Y están preparados para chicos. Bien. Pero viste que los chicos te dicen vamos a mear y es ahora. Claro, ¿cómo se va? Bueno, el problema es este. Hola. Benito me llega por la ingle, ponele. Ajá. Y los carteles... Sos petizo, ¿para dónde fue ajustado? Sos petizo, Pablo. No, bueno, ahí es la mitad mío. Bueno, pero soy petizo igual. ¿Vos sos dos Benitos, digamos? Claro. Sí, no mucho más. En tres años el pibe ya mide la mitad que vos. Bueno, tampoco te vengo a decir. ¡Ay, no me digas! ¡Sos dos Benitos! Sí, nada más. Creo que ya menos soy que dos Benitos. Sí. ¿Y con lo que se va a achicar? Vos estás leyendo para explicarle a tu hijo de qué se trata el invento y estás erguido, digamos, está en el cartel. Entonces dejás de ver al pibe que está abajo. Cuando bajás la cabeza para decirle apretar el botón, no ves más la nuca de tu hijo, no ves más el barrio. Y empezás como un tado, Benito, estás lleno de pibes. Y vas dando vuelta a pibes y los pibes se parecen, nada más. Los pibes son muy parecidos. ¿Y qué te daría ahí más pena, perder a Benito o que Inés te reproche? El primero, la angustia de Benito. Una vez que ya está, lo de Inés. Sí. No, le tenés que llevar una cartera. En caso que pase eso, llevarle una cartera. Mira, Benito no lo encontré, pero... pero te traje esta cartera. Te traje esta cartera. Luquita. Sí. Hay un experimento que es un cortocircuito. Ajá. A Benito la instrucción le gusta mucho. Uh-huh. ¿A quién habrá salido? No sé. ¿Sí? Vos pones un alambre, hace un cortocircuito y se prende, se pone todo, se incandescente el alambre y se quema. Sí. El problema es que gasté 22 alambrecitos en un segundo. Y me quedé sin. Pero ya había visto de dónde lo sacaba el señor, que era de arriba. Uh-huh. El señor no aparecía. El gordo se trepa. No. El gordo es él. Sí. Sí, me trepo. Y se escucha, yo te lo traigo, flaco. No, le dijo flaco. Le dije, no, es que no te veía, perdóname, yo pasé claro, a mi hijo, ¿viste? Te metiste en un lugar que no... Me metí en eso que no funciona. Otras cosas que pasan ahí, primero explicar es muy difícil, explicar el elemento. Uh-huh. Y segundo, la paciencia de los pibes es infinitamente pequeña. Claro. Entonces, en un momento, le dije a mi hijo, o me prestás atención o no me preguntes más nada. ¿Y entiende eso? No, me siguió preguntando y le prestó atención. No. Imagen triste también, tremenda. Hay experimentos que la lectura es medio grande. Y cuando va el quinto, muy grande. Sí, hay que resumir ahí. Cuando hay vas por resumir. El cuarto, ya no te vas a ganar el sí. Y le hace probar. Y ves a los padres probando cosas que no andan diciendo, la puta madre. Sí. ¡Pelé acá! Hay electricidad, hay nada, cagón. Sí, sí, sí. Se sí. Siguen esos niveles ahí adentro. Era una salida divertida. Con las imágenes tristes. Yo ayer me peleé con mi hija. En un momento de la tarde me peleé. Te puedes pelear con tus hijos. Sí. Bien, entonces nos separamos una hora. Ella tenía la culpa, de verdad, ¿eh? Sí. Te creo. Y cuando vuelve me dice, te perdono, papi. La bronca que me da. Qué bronca. La bronca. Qué bronca. 7 de la tarde, 5 minutos, 23, 1 la temperatura, las imágenes tristes con Pablo Daniel Fábregas. Hoy merendamos gracias al almacén de antojos, pastelería de nuevos sabores. ¿Querés hacer tu pedido? Llamas al 4555-7805 o los visitas en su local de Zapiola y Zavala en Colegiales. Quiero saludar a Nacho Sosa, que está en la operación técnica. Ahí lo veo, Leandro Aspis. A la señorita Denise y al conde Alberto Ezequiel Haraduc. Esta es la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida. Por aquí, por Metro, hasta las 9 de la noche, en vivo y en directo. Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches, ¿te puedo hacer un pedido? Sí, espérame un poquito que estoy acá con las manos mojadas. Bueno. Quilombo, hablar con el... poner las manos en el hombro es un quilombo. Pero decime, no sí, puedo anotar, pero me las voy a acordar, ¿verdad? Dale, tres de humita. Tres de humita. Tres caprese. Tres caprese. Tres carne suave. Tres carne suave. Tres calabaza, choclo y queso. Tres calabaza, a ver si... entonces sería tres caprese, tres calabaza, choclo y queso y tres de... tres de humita y tres de carne suave. Entonces sería tres de humita, tres de carne y queso. No, carne... tres de humita. Pará, sería... tengo shampoo en las manos, pará. Sería tres de humita. ¿Tres de humita? ¿Tres de choclo y queso? Sí. Calabaza, choclo y queso. Bueno, tres de humita. Sería tres de humita. Jiménez, ¿por qué no lo das? Pará, vamos por partes. Sería tres de humita. Tres de calabaza, choclo y queso. ¿So? Tres de carne. ¿Me? ¿Y? Tres caprese. Entonces sería tres de calabaza, choclo y queso. Sería tres humita. Pará, vamos de nuevo. Sería tres de calabaza, choclo y queso. ¿Estás cargando? Sería tres de calabaza. Deja de decir sería, ¿me estás cargando? Qué difícil. Tengo... estar bañando a tu hijo y tomar un pedido. Vos justo me llamás. ¿Y por qué no le pasás a otra persona? No, porque estaba ronioso, maestro Cruz. Bueno, bañalo y después te llamo. ¿Ves qué lindo es bañar a tu hijo? Es hermoso. Maestro Cruz. ¿Cuántos años tiene? Secame las manos. ¿Eh? ¿Cuántos años tiene Maestro Cruz? 18. Maestro Cruz, secame las manos. ¿Y por qué lo estás bañando vos? Porque estaba sucio, boluda. A mí no me faltes el respeto, Jiménez. ¿Y pero qué pregunta que haces también? Pero estás bañando un pibe de 18 años, empanada. ¿Por qué no se baña solo? ¿Por qué solo? Me pediste empanada? Porque tenés hambre. ¿Por qué no se baña solo? Porque está enyesado. Ah, perdona. Bueno, sería entonces, tres de humita, tres de calqueso, queso, tres caprese, ¿sí? Y tres carne suave. Repasamos. Ay. Sería tres de humita, sí. Tres de calabaza, choclo y queso, sí. Tres caprese y tres... de carne. O sea, que no me puedo, siempre me falta un trío, me falta. Claro, ¿viste? Porque sería más fácil si anotase. Cante la mano, anotá. Para que lo termino de dañar. A ver, dame las orejitas. No, estoy muy bien. ¿Te conoces a mi hijo? ¿Te llamó para nada alguna vez? No. Ah, 18 años tiene. Bueno, ¿me podés pasar con un compañero tuyo? Es gay. Sí, ya sé. No es una vergüenza para mí, ¿sabes? ¿Me pasás, por favor, con otra persona? Bien, acá el pecho un poco, maestro. ¿De dónde venís, maestro? Los hombros. No, los hombros también, también. Jiménez. La panza. Jiménez. El pupo. Jiménez. Maestro. Oh. Maestro. Bueno. Jiménez. Ahí está. Bueno. Bien. Che, vengan a ver cómo creció mi hijo. ¡Eh! Increíble. ¡Ay! Bravo, Maestro. ¿Esto es él? Sí. Sí, po, Nazo. Bueno, sí, bueno, che. ¡Hijo de tigre! Bueno, bueno. ¿Tomaste nota? Entonces sería... no, ya me olvidé, ya está. Shut up and let me go. This hurt. llama Shut Up and Let Me Go, esta canción de Ting Tings en Metro y Medio. La escuchamos a las 7 de la tarde con 14 minutos en la República Argentina. Hola Ada, bienvenida a Metro y Medio. 23.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, tenemos clínica en un rato y un tema del que no sabemos absolutamente nada. Tendremos la tapa del diario Olé con Martín Reich y toda la actualidad deportiva del fin de semana. Ha ganado la KD, perdió Boca, papelón de Boca en San Juan, 6-1, River empató. Hablamos de fútbol en un rato también aquí en Metro y Medio. Quiero contarte que la gente de Ford hizo un plan buenísimo. Si sacas un Fiesta Kinetic Design o un Focus ahora en abril, pagás la primera cuota en agosto. Es una increíble oportunidad de acceder a un Ford con una tasa de financiación fija y en pesos al 11,99%. Puedes pasar ya mismo por un concesionario Ford y llevarte el auto que siempre quisiste tener. Para más información, ford.com.ar. Cuidanos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y Medio al mundo. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. El señor Leo Evaraglia con nosotros. A mí me gusta mucho viajar, pero las condiciones tienen que ser muy particulares en relación a quién me acompaña y ese tipo de cosas, ¿no? Es raro ir a Japón, por ejemplo. Sí. Ah. Y estuve en Japón y disfruté mucho de la comida japonesa. En Japón lo que me pasó es que me encontré con las mejores entrevistas que he hecho en mi vida. Y esto me recuerda mucho a la escena de Perdidos en Tokio. Me hicieron poner unas orejitas, me hicieron aprenderme una frase en japonés y decirla. No, no sabes lo que fue. Nicolás Artusi, Lumida Auto. Fiscaliza SRZA. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Señor, Tincho, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Felicitaciones, hacen una pareja excelente. Son divinos, se veían hermosos en ese auto con los monitos blancos, ese convertible de colección gris. Y al señor, si está interesado en venderlo, a chofer, acá estoy, mesa 14. Me busca, más vale ahora porque después si tomo mucho. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Con Banco Galicia, tener un préstamo para tu auto es más fácil que manejar en el centro un domingo. Tené un préstamo personal para tu auto de manera rápida, fácil y segura. Llámanos al 0810-777-3333. Visítanos en alguna de nuestras sucursales o ingresa en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Con Claro y desesperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Hola, estamos acá con los chicos patinando en medias por toda la casa. Y nos vendría bien una canción para ensayar algunas pruebas. ¿Nos pueden pasar un tema bien arriba? Gracias. Nuevo Ala Progress, con tres veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Por tu propio bien, deberías verlos esa noche. Pecho Boys, en el Luna Park. 16 de mayo, los héroes invencibles del pop. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum, desde el 15 hasta el 19 de abril. Pecho Boys, en el Luna Park. Y esa noche va a ser larga. Costo financiero total 1.37%. Promoción válida desde el 15 de 4 del 2013 hasta el 16 de 5 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasanaderrio.com.ar. Volá por Argentina con LAN. Del 14 al 21 de abril, comprá tus pasajes con un 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, pagando con todas las tarjetas de crédito Mastercard. Y si pagás con tus tarjetas de BBVA, francés, Visa o Mastercard, obtenés un 30% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés. Apurate, es solo por esta semana. Y si sos socio LAN Pass, podés canjear tus kilómetros con un 30% de descuento. Consulta por nuestros destinos en LAN.com o en tu agencia de viajes. El porcentaje de bonificación sobre el consumo se acreditará dentro de los 90 días posteriores a la fecha de compra. Tope de reintegro BBU francés, 1.200 pesos por tarjeta Visa o Mastercard de BBU francés. Costo financiero total 3.59%. Tasa nominal anual 0%. Tasa efectiva anual 0%. Seguro de vida 0.29%. Tope de reintegro Mastercard, 900 pesos por cuenta Mastercard. Consulte con su banco y sobre el evento la aplicación de cargos asociados a la operatoria en cuotas. Ver términos y condiciones en www.lan.com, www.bbvafrancés.com.ar y www.masterconsultas.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio, Wash the Phone y Westin Vernon. 7 de la tarde, 21 minutos en la Argentina, 23.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos comunicados con el juez penalista de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, el doctor Leandro Gabriel Pitlevnik. ¿Cómo estás? Te tuteo, doctor. Acá Julieta y Sebastián. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Te llamamos por el asunto, por la denuncia ayer en el programa de La Nata. Si bien ahora se sabe que el juez Casanelo, Sebastián Casanelo, va a investigar la ruta de todo lo que se del dinero que se denunció ayer, queríamos saber el otro lado de esta cuestión. ¿Qué pasa cuando aparece una denuncia así tan contundente en la tele de parte de una persona? ¿Un juez y un fiscal tiene la facultad de involucrarse en ese tema? Sí, sí, la facultad la tienen. En principio, el que tiene más claramente la facultad de hacerlo es el fiscal. Los fiscales tienen la posibilidad de iniciar así instrucciones preliminares para, de alguna manera, dar forma a aquello que en la televisión puede salir de manera más desordenada, para determinar posibles autores, posibles testigos, digamos. En principio es el fiscal el que promueve la acción ante la justicia y el juez el que decide. Ajá. En el procedimiento federal y el procedimiento nacional, los jueces tienen algo de un rol que sería equiparable al del fiscal, pero en principio el que tiene naturalmente esta función es el fiscal. ¿Y qué pasa si 8 fiscales agarran la causa? Si 8 fiscales agarran la causa. Mira, esto debería haber una instrucción general del procurador general o de la procuradora general para determinar que estas cosas no pasen o que ordenen este tipo de cuestiones. Tenemos un problema administrativo de determinar quién de todos es el que lo... No, pero así como decías vos recién, un fiscal está mirando la tele y tiene la facultad de tomar de oficio el caso. Decía, sí. ¿Qué pasa si 8 fiscales están mirando la televisión y cada uno de esos 8 dice, bueno, me voy a poner al hombro este caso? Pues se determinan reglas para unificar, porque el Ministerio Público o los fiscales representan un único organismo, digamos. Uh-huh. Son, digamos, hay un principio de unidad del Ministerio Público de que conforme al cual cada fiscal forma parte de un mismo organismo, digamos, extrapoder, conforme a la Constitución, digamos, una especie, digamos, de cuarto poder, y debe haber reglas de asignación de causas para evitar que esto ocurra. Esto podría ocurrir, pero esto debería ser decidido por el procurador. Yo ignoro si hay en la justicia federal ya alguna regla determinada con relación a esto, pero esto se soluciona, digamos. Bien, y el caso cayó en Sebastián Casanelo, juez federal, fue designado por sorteo. Perdón por la pregunta frívola, pero ¿cómo es el sorteo exactamente? ¿Es un bolillero? Sí. ¿Cómo hacen? Mira, el sorteo, a pesar de que suene raro, el sorteo asegura, digamos, la transparencia, porque esto lo que determina es que nadie va a decidir qué juez va a resolver la propia causa. Si el juez que tiene que decidir, digamos, si yo sé que un juez tiene determinada posición, podría elegir que ese juez decida mi causa. Entonces, cuando se formula una denuncia, se hace un sorteo en una dependencia que creo que depende de la Cámara de Apelaciones. ¿Delante de quién? ¿Quiénes ven ese sorteo? Ah, mirá, a nivel federal, no sé, en general hay un secretario, que el secretario es el nivel, en el Poder Judicial, no son secretarios como a quien se les hace un regalo de la secretaria, uh-huh. Y los funcionarios que cumplen roles equivalentes de escribanos, que dan fe de lo que ocurre delante de sus ojos, digamos. Muy honestos, claro. Bien. Sí, y en general entonces son funcionarios, yo no sé bien cómo es la Secretaría de Sorteos o el ámbito de sorteos de la Justicia Federal, pero debería haber un secretario, por lo menos, uh-huh. Que da fe de que el sorteo se realiza de manera así... fidedigna. Bien, sí. Leandro, hay una versión que dice Leonardo, que... Leonardo. Hola, quería bien. Ver si estabas atento a la nota, bien. Exactamente. Leonardo, hay una versión que dice que este muchacho Farinia se habría ido hoy del país. Sí. ¿Qué opinás? Si es que se fue. Digo, con todo lo que dijo ayer, ¿no era para que alguien lo frene? Como para decir, pará, quedate y venía a declarar a la justicia. Una telpuc. Sí, parece, creo que hay un monólogo de Seinfeld. Le dice, si quiere que, si ustedes quieren que yo detenga a esta persona que aparece en la foto, porque no la detuvieron cuando sacaron la foto. Hay algo parecido de claro. Que no detuvieron antes. Está bien. ¿No? Gracias, el ruso. Está bueno. Sí. ¿Viste el juez y aparte? No, lo que, yo no vi el programa, yo lo leí después en el diario. Uh-huh. Pero lo que ocurre es que entre que se hace una información periodística, que esto tiene algún valor de, no solo valor que la información periodística trae, sino que esto después sea certificado de alguna manera oficial, digamos. Esto no es por confiar o no desconfiar de determinada investigación periodística, pero un juez no puede ver por televisión que alguien dice que alguien da una información y a partir de esa información entender que esto está aprobado. Uh-huh. Tiene que pasar un mínimo de filtro, del filtro judicial o del Ministerio Público Fiscal, para que esto tenga alguna entidad suficiente. No, pero con ese criterio alguien puede decir en la tele, maté tres personas, estar libre e irse del país, ¿es lo mismo o no? Dice, maté tres personas y no existe ninguna causa inicial ni ningún juez que intervenga. Entonces una persona denuncia ante el juez que tal persona manifestó ante las cámaras que había matado a tres personas, de las cuales no se sabe nada, no sabe DNI, no sabe si existían esas tres personas. El juez tiene que tener un mínimo de elementos para disponer que esta persona tiene que ser detenida. Claro. ¿Entendés? Sí. Está muy bien. ¿Y te hubiera gustado? Claro, con esto. Leonardo, claro. ¿Te hubiera gustado que te toque este caso? No me podría haber tocado nunca porque no estoy en la Justicia Federal. Pero soñando. ¿Qué sé yo? A mí no me habría gustado, la verdad. No te habría gustado. No por la cuestión de, no por la cuestión política, sino porque son casos que en general la investigación es muy compleja. Uh-huh. Tienes que contar con según esta estructura que le permita determinar cuestiones informáticas, cuestiones de contables, y bueno, esto okay. Más o menos ahora no lo tengo. Bien. Leandro Gabriel Pitlevnik dice todo esto, quería agradecerte esta charla y que estés ahí, al pie del cañón cada vez que te necesitemos. Y está, acá estoy, cuando necesites llámame. Bueno, un abrazo, suerte. Un abrazo grande. Chao, Leonardo es un juez, ¿no? Pero ya vino a nuestra clínica bien, una vez. Pero está bueno tener confianza con un juez bien, que vos pensás ¿cómo que tiene... ese título? Bueno, perdón. Estamos hablando de un juez penalista de la Cámara de Apelaciones. Pero me gustaba como apodo Pitl. Está bien, pero es un juez. Pero él no dijo, No es la Nutri. Bueno, con todo respeto hacia ellos. Está bien, está bien. Pedí perdón. Perdón. No, grabó un separador y decí, dale. Vale. Y el uf, eso te lo puedo guardar, sí, ¿no? Sí, bueno. Hola, soy Julieta Pink. Recién le dije Pitl al juez Leonardo Gabriel Pitlnik y Seba me dice que le pida disculpas, así que... No. Bueno, y le pido disculpas sinceramente. Dale. Hola, soy Julieta Pink y le pido disculpas al juez Pitlnik por haberle dicho Pitl. Y escucho y participo aquí en Metro y Medio. Dijiste mal el apellido, porque es Pitlevnik. Pitlevnik. Bueno, basta. No, basta no. Te estoy tratando de sacar Metro buena. Metro y medio. Esa es la diferencia. Bueno, ya está. Por favor, me haces quedar mal con todo el mundo. No, y ahora viene la clínica, me voy a recuidar. No me pidan democracia si hay que elegir. Tu programa escuchando es algo que hay que debatir. Papa, esta canción de Data Rock. Cuando entramos a la clínica del día de hoy, a las 7 de la tarde con 32 minutos, 23.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Somos ignorantes en un 100% de la vida, diría yo, todos. Sí. Pero, sobre todo en la materia a la que vamos a acceder en esta tarde-noche. Pero estamos ávidos para aprender. Además, hemos invitado a la persona indicada para hablar de este tema, que es el señor Marcelo Arce. Marcelo, este aplauso es para vos. Para ustedes. Antes que nada, para la reina, porque siempre la princesa es la reina. Gracias, y para Nacho. Porque para Nacho es el emperador. Todo programa de Nacho radio Sosa tiene un emperador. Bien, Nacho, que es el operador. Él tiene el botón. Sin el botón de él, nada. Se llamo Ford. ¿Y el coordinador de aire, quién también sería, Leandro? Coordinador de aire sería Helada. Helada. Muy bien. Marcelo Arce es periodista, escritor. No sé qué soy. Bueno. Escribí 3 libros, se han vendido con varias ediciones. Muy bien. Musicólogo. ¿Sos psicólogo? Músicólogo, por favor, no. Pero más que nada me dedico a esto de la divulgación musical hace 38 años y en radio hace 34 que estoy. Bueno, un montón. Sí. Marcelo viene a enseñarnos acerca de la música clásica. Wow. Para arrancar, Marcelo, solo te voy a dar mi contacto con la música clásica. Bueno. Alguna vez alguien me regaló como 6 discos de música clásica. Sí. Ni sé qué era. Ahí están. Pero yo lo usaba para escribir. Los ponía ahí y me encantaba. Perfecto. Pero nunca supe qué era, nunca supe... Eso le alcanza. Eso me alcanzaba y lo disfrutaba yo. Bueno, esa frase es la clave, esa palabra es la clave. Disfrutarlo. Uh-huh. La sensibilidad. Nosotros hacemos espectáculos... ¿Quiénes son nosotros? Hago espectáculos en el teatro. Sí. Mañana tenemos uno, ahí traje el chivo, traje todo. ¿En qué teatro? Sorteamos 6 pares de entradas. ¿En qué teatro? En el Astral. Muy bien. Qué con pantalla super gigante. Mañana va Tutto Verdi. Ahí está el brindis de la Traviata. ¡Qué bonito! Ah, es bárbaro. Con pantalla súper gigante, qué sé yo. Sí. No son conferencias, son shows. Ajá. Entonces, la clave es que es para los que no sabemos música. Vos sabés. Vos sí. No. Es bajar, esa fue la clave cuando empecé. Bajar y yo subir con la gente. Uh-huh. Entonces, entender qué está pasando. Escuchemos acá esto, a ver qué pasa. Este es el coro de los invitados de Violeta. ¿Por qué en las películas dale. Y en las novelas a los asesinos están escuchando música clásica? Están pensando una... Bueno, eso ya sería estigmatizarla mucho. Uh-huh. Hay una figura que yo trazo que es la de un árbol, que es el árbol de la música. Para hacerlo más rápido. Ah, qué lindo, eso es Gershwin. Muy bien, Nacho, muy bien. Nacho. Paseando el perro. Esto es una escena de una comedia de 1922. La música la puso Nacho, yo no la sé. Esta es la música que usamos siempre. Es maravillosa. Ahora, Marcelo. La señora Marcelo, elegante paseando el perro. Marcelo. Sí. Ahora, enséñanos. ¿Qué? Para escuchar esto, vos decís, lo escucho y ya está. Aquí hay que prestarle atención. Primero hay que escucharlo. Sí. Muchas veces, como hacemos con el rock. Tercero, pensar que hay una sola música. Uh-huh. Una sola, la buena música. La que tiene forma y contenido. A ver, escuchemos. Ahí está el clarinete. Debajo los trombones. A ver más retorno. Subite vos, el retorno lo subís vos. Arce. Ahí está el piano. ¿Qué narra la escena? Entran las cuerdas. La música describe y es bueno saberlo, porque es como ir a ver una película y no saber qué pasa. La señora muy elegante en Nueva York va con el perrito todo caniche, todo con monitos. Y el muchacho que la sigue. No, pero está bien, Marcelo, vos nos estás dando la música con la imagen. Con la imagen. Imagínate aquella persona que está sola en la casa, no hay imagen, nada. Solo la música. Bien. ¿A qué hay que prestarle atención? ¿A qué hay que prestarle atención? No dice nada, vos me decís, relajate y ya está, carajo. Primero. Dale. Muy bien. Sin la última palabra. Sin eso, exactamente. Relajarse, entregarse, disfrutar y no tenerle miedo. No es para inteligentes, no para super soperdotados. Además es el origen de toda la música. Claro. Vuelvo a la fórmula del árbol. Las raíces son 3. La africana, la celta y la oriental. Viene el tronco, pasaron siglos, nació con la historia de la música, y entonces ordenaron toda, bueno, la teoría, la armonía, el contrapunto, la orquestación, los instrumentos, bla, bla, bla, bla, y salen las ramas, que son cada vez más. El blues, el rock, el tango, el clásico. Todo sale de la música clásica. Todo sale de ahí. De hecho, yo traje aquí muchos ejemplos donde se pueden tranquilamente encontrar. ¿Quieren escuchar uno cortito? Sí. Ejemplos? Sí. Por ejemplo, a ver, Nacho, así te digo, al tac, el punto 35. A ver, el 35, ver, mientras 35. Te digo, Renata dice genio Marcelo Arce, otro dice, me dio clases en la facultad, un capo. Escuchá, Seba. Sí. Este acorde, esta sonoridad gorda. ¿Qué es esto, Marcelo? Gorda. ¿Qué gorda. Es? Esperen. ¿Qué es? No, ya me hizo perder el tiempo. De vuelta, Nacho. De nuevo, Nacho. Es bueno, es que si yo como lo describo. Tenés razón, dale vos. Yo estoy en casa, pongo el disco. Explota el tutti. Gran orquesta. 90 músicos. Peso gordo se llama acorde. Los trombones, las trompetas. Los cornos o trompas, que son sinónimos, timbales y... ta, ta. Y entonces el autor de una obra que no debe faltar en ningún hogar decente, ¿qué autor? Roger Waters dice, en el que sigue, dice, en The Wall, sí. Yo tengo mis 3B, y ahí viene el acorde de Borodin, escuchen, ahí está, In the Flesh. Se para. Ahí está. Los acordes. Se paró Marcelo Arce. Claro, porque se quedó sentado. Sí, vamos, dale. Arriba. Arriba. Eso es Borodin. Borodin. Ahora, cuidado, In the Flesh. Y el acorde seco, Tutti. Esa es la versión original. Bien. De The Wall, que es una ópera en dos partes, con orquesta. Ajá. No es lo que vimos en la película. No. Okay. Eso para otro es otra final. Cosa. Pero, ¿ves la relación? Es infinita. A ver, otra así cortita, Nacho. Vos sos el único mago. A ver, cortita. Es clínica de música clásica, quiero avisar clínica, eso. Sí, ¿Quedabas en la facultad, Marcelo? Quedaba, ¿en cuál de ellas? Ah, porque acá dice... Porque esto nació en la facultad de Derecho cuando yo estudiaba. Ah, ¿en de la Derecho? Claro, mira, estudiaba vos. Y bueno, y por un accidente surgió esto. A ver... Ejemplo, me voy a una canción fácil, 22-23, voy al 22. Esto es Mozart, que murió en 1791, 35 años. Escuchen, se llama Adagio, porque es lento, amoroso, habla de amor. Es muy cortito. Sensible. Mozart fue el que trajo el aire fresco a la música. Y se continúa así. Tanto un autor como otro, por ahora mencioné Mozart. ¿Por qué sonríe? ¿Qué dije de malo? No, me... ¿Me qué? Dígalo. Me río porque soy tímido. Y me gusta. ¿De qué murió Mozart tan joven? ¿Qué es esto? ¿Esto es Mozart, según usted? ¿Sí, sí o no? Porque lo dijiste vos. Bueno, los dos son Mozart. Sí. No, el primero es Mozart y el segundo es Lennon. ¡No! Y se llama, escuche. Sí. ¿Cómo se llama? Ahí está, muy bien, Nacho. ¡Compren el disco! Todos tienen este disco, Lab. ¿Cómo se llama el Adagio de Mozart? Amoroso. Amoroso. ¿Cómo se llama esta balada de Lennon? Lab. Y tanto Mozart como... Lennon decía, mi voz es el piano. Así termina la... Escuchen, ¿eh? ¿Por qué se llama a esta canción la forma balada? Porque hace como un péndulo, es un ritmo propio de la forma balada. Se balancea. Termina la balada y queda el piano solo de Lennon. Y él toca, escuchen. No hice ninguna trampa. Sos un genio. No, es estudio. Bueno, estudiaste, sos un genio por eso. Lo descubrí porque intento unir las generaciones, que la gente adulta, para no decir más mayor, piense que un Mercury que está medio disfrazado es un tipo raro y nada más. Mercury es un genio. A ver, Mercury, voy al 26. Cuidado. ¿Qué es esto? Queen. Muy bien, pero que ella me escuche. ¿Cómo sufre? Oh. Es bueno saber la letra. It's her life. Ahora, Nacho. Ah, bueno, así empieza el tema, todos lo tenemos en casa, si no, no somos decentes. La última gran voz que existió. La última. ¿Y George Michael? No, espere, porque me voy por las ramas y yo soy viejo. Esto es cantor, no es cantante. No es peyorativo, sí. Son técnicas distintas. Claro, entiendo. Escuche. Muy bien. Ahora yo corto y voy al track que sigue y repito la entrada. Escuchen atentamente. Sí. Así empezó esto. Así empezaba el tema de Queen. Escuche. Sí. Es cortito. Con un dolor. Y voy al que sigue. ¿Y es esto? A ver, el que sigue. Las mismas notas. Lo mismo. ¿Y quién es este, Arce? Esto es. ¿Quién es? La ópera Pagliacci. De León Cavallo. De León Cavallo. ¿Y vos decís 1890. Que? Pero vos decís que Queen. Mercury lo robó, ¿no? No. ¿Se inspiró? No. ¿Lo cita? Mercury sabe tanto de ópera, ¿cómo? Tanto de música. Es el que más sabe de todos los rockeros que digamos, conocemos. Ahí está el tema del dolor. Es un guiño. Que me envenena el corazón. Y está cantando Caruso en una versión que nunca van a encontrar. Me envenena el corazón. Nota por nota. Porque lo que hace. Se me paran los pelos. Lo que hace. Es pelado, Arce, sí. Quiero decir. Bueno, pero hay otros. Esa. Eso. Los que. Los que escuchen y vean el clip de Is Her Life van a ver cómo Mercury transforma el tema del Duque de una ópera llamada Rigoletto de Verdi, 1851. Dice Mercury, ¿qué pasa si el Duque no fuese tan malo como dice Verdi? Y le da una vuelta de rosca. Vamos a Rapsodia Bohemia. Cinco minutos de silencio. Sí, silencio, sí. Se separó. Bueno, pongamos Rapsodia Bohemia, me vuelvo loco ahora mismo, Arce. Voy a tener que andar corriendo. Que venga siempre. Contemos qué es. Que venga siempre. Sí. Y uno dice, ¿qué es esto? Ellos eran cuatro, son cuatro. Sí. Con 16 canales, época vieja, 1975. Estos son ángeles. Esto yo lo analicé y lo registré, porque en este país las ideas no se matan, dijo. No hay que pensar con la ventana abierta. No se matan, dijo Sarmiento, pero se roba. Ahí aparece la voz del joven. Freddie Mercury. Mercury. Sí. Tiene la capacidad de cambiar el timbre según el rol. Uh-huh. Estas voces que están arriba. Angeladas. Exactamente, muy bien. Esta chica sí. Es Julieta, ¿qué tal? Julieta, imagina que son ángeles guardianes. Sí. Que cuidan a este joven. Termina la primera sección, intro. Viene la balada. Y él cruza las manos y toca dos teclas. Cada tecla es mama. Mama. Hola. ¿Por qué mama? ¿Quién es mama? La madre. No, espera un poquito. Perdón. Él está confesando aquí que mató a un hombre, que ahora ya no quiere más vivir, que se quiere ir, etc. ¿De dónde sale esto? Esto sale de una relación, de un espejo que él toma, de la ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, 1889. Mamá, por favor. Ahora confieso. ¿Quién es esa mamá? Es Mamá Lucía, que en la ópera no canta. Simplemente está ahí, es fundamental. ¿Cómo sabía él? Si me interrumpen, no llego. Por el tiempo que hay. Ahora, ¿por qué se llama Rapsodia la obra? Porque la forma Rapsodia, este hombre es un genio total. Ahí está el piano. Mientras repite, aprovecho. Rapsodia es una forma que inventó Franz Liszt en 1860. Que debe ser en una sola parte, toda corrida, dividida en secciones y contar una historia. ¿Por qué se llama Bohemia? Porque se supone que en Bohemia, según la leyenda, se celebró el pacto entre Fausto y el diablo. Ahora él cita textual, cuatro versos de la ópera Caballería Rusticana. Vamos todos a orarse, dale, no, cantemos. Espere que falta lo más. Esa pasión esa pasión está respaldada por una voz tremenda. Atrás de Los Ángeles siguen diciendo una frase que recorre toda la obra, que es de Goethe, un gran poeta del siglo XIX. Esa guitarra de Brian May que es arpista clásico de orquesta. Sí. Es la voz de Mamma Lucia que le dice, no entiendo de qué me estás hablando. No entiendo de qué me estás hablando. Claro, pero arrepiéntete y di la frase que yo te enseñé cuando eras chico, porque hoy es el día de la Asunción de la Virgen. ¿Y cuál es la frase? Y puedes salvar tu alma. Interrumpe. Nueva sesión. Y él entra en una especie de túnel. ¿Qué es Escaramouche? Escaramouche. Es el cinco de la comedia del arte. Entra Galileo. Esto es el juicio injusto a Galileo Galilei. Y una ópera de Hans Werner Henze. Magnífica, que es del Magnífica de Bach. Es una especie de túnel delirante por el que va este joven a intentar cumplir el pacto con el diablo. Cuidado, escúcheme. Ahora, cuidado. Bismillah es el mismo Mercury grabado más bajo. Bismillah es la invocación más, una de las invocaciones más antiguas a Dios. Bismillah es Dios, está invocando a Dios. Las voces magníficas. No. Mamma mía, let me go. Que se déjelo ir. Cuidado ahora. Es Axel Rose. Viene ahora, viene la única sección de rock de la obra. No puedo gritar más. Grita, Marcelo, 38 segundos. Y ahí viene el diablo y reclama el pacto. El Mercury cambiando la voz. Dice, ¿qué te crees, nene, que vas a irte así nomás? No. ¿Escupirme en la cara? No. Reclama el pacto. Entonces, cuidado que ya se acaba. Cuidado. Viene la frase que le enseñó la Mamma Lucia. Y esa frase, por eso esta obra no tiene forma, no tiene designación como obra de rock. Es obra llamada universalista. Sí. Cuidado. Ahí en la guitarra él piensa la frase que le enseñó la madre. Tú, por Dios, eres bello. Piensa eso, salva su alma, aunque muere. Y viene ahora, cuidado, el tema del arrepentimiento. Se arrepiente y salva su alma. Y ahora hace algo más increíble. La guitarra de Brian May, insisto, es arpista clásico. Toca la misa de ángeles de la música gregoriana. Se despide del mundo, muere. Ese toque perfecto del piano, ese peso de cada dedo. Cuidado ahora. Ahora, Julieta, ahora un poco. Ahora, ¿qué pasa? Durante todo el tiempo hubo una frase que se repitió que dice, de cualquier manera que sople el viento es, según Goethe, el alma que lleva pura de los puros al cielo. Los ángeles agachan la cabeza porque han perdido a este protegido y el gong es el viento que lleva el alma pura al cielo. Marcelo, déjame leerte los mensajes, por favor. No puedo correr más. Josefina dice, increíble clínica, adrenalina pura. Jordi dice, increíble análisis de Rapsodia Bohemia, increíble clínica. Me encanta esta clínica, dice Rosario. Genio, quiero romper todo, qué pasión. Arce es un genio, fui al teatro a verlo. Es un tipo fascinante. Seba, deja de interrumpirlo. Sí. Otro Seba dice, parece que relata un partido de fútbol, muy grosso. Fernando dice, este tipo es un genio. Suban esto al blog, dice Carla. Pará, déjame, no seas humilde, Marcelo. Dice por acá, impresionante clínica, el metro y medio, dice Nahuel. Me encanta, te enseña a escuchar la música de otra manera. Para los que critican, escuchen y aprendan. Más quiero al Maestruli de columnista permanente, siempre. Dice Carlina. Maestruli, no maestro, Maestruli. Genial, Freddy, Lennon, Caruso. Genial, Marcelo Arce. Dicen por acá, amo a la gente que habla con pasión de lo que hace. Yo ya te amo, Marcelo. Alba dice, somos dos. Enloquezco con la clínica de hoy, es yo alucinante. Nicolás dice, es el cachito vigil de la música clásica. Pagliacci en la escena de Los Intocables, donde Frank Nitti mata a Malone. Impresionante. Muy bien, muy buena relación. Por la favor. Clínica de hoy, no puede ser todas las semanas. Me está quemando la cabeza ya para estamos, bien. Ya estamos, se aprueba en comisión. Marcelo es un ídolo, estoy para mañana, mejor la piel de gallina, la voz de Mercury. Ya. Bien, y así más elogios todo el tiempo a nuestra cuenta de Twitter en arroba Metro Medio. No paran de caer los tweets, increíble, por Dios, increíble. Qué genio Arce. Excelente clínica de música clásica y más, Marcelo. Hace tiempo no disfrutaba tanto una clínica, dices Joe. Ay, ¿qué camino quieres seguir? Traje clásico, traje. Todo lo que quieras. Traje Piaf, traje. Vamos a Piaf, Marcelo, ¿qué quieres hacer? ¿Vamos a hacer algo? Sí. Te vamos a dejar descansar con, cinco con minutos. Un champán, bueno. Con sí, un champán. Con un rosado, sí, mira. No, no, rosado no. Brut Nature Imperial, por favor. Bien. Imperial y mañana. Yo todos los días, te va a gustar. A las 8 de la noche en esta radio hablo con Dios. Okay. Bueno. ¿Cómo se llamaba recién, Dios? Quería invitarte a que vos... Bismillah. A Bismillah. Bismillah. Con H final. Bien. Bismillah. ¿Querés que le hablemos juntos hoy? Por favor. Y dale por este país. Ahora le vamos a pedir juntos. Marcelo Arce. Escritor, musicólogo. Loco. Loco. Genio. Genio. No, no. Apasionado. Amigo de la gente y de la música. Apasionado. Apasionado. Bueno, nos, nos está dando una clínica de música clásica. Gracias a Nacho. No, gracias a vos. Tantas veces me habló de vos, que era su programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, metro y medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. Descubrí, explorar, expresar tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Perros de la calle. Estamos hablando con Diego Torres, ¿no? Todo el mundo te tentó para volver a la televisión. ¿Por qué agarraste ahora? Pero... No sé por qué, Andy. ¿Por qué? Para rajarse la casa, ¿sabes lo que está con un bebé 24 horas? Sí, sí, algo de eso hay, no le voy a mentir a ustedes, muchachos. Marial cagado, ay, justo, yo me tengo que ir a hacer este, Diego. Quería preguntarle a Diego por antojos. Mira, la plaquita no, no ha tenido muchos antojos. El gordo era yo, ¿viste? No sé por qué, me preparaba mucha palta con aceitito de oliva, con pimienta, con sal, pero bueno, me salva que yo entreno, que salgo mucho a correr, que juego al fútbol, y además con este cuerpito me tengo que cuidar porque si no paso a ser un dado. ¿Un dado? Excelente. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copia que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. En revista El Guardián de esta semana. Uno. Alerta suprema en la Corte. Ricardo Lorenzetti no está a favor de la reforma que promueve Cristina Fernández. Y puertas adentro, no oculta su resistencia. Conozca la justicia tarifada que enriquece a los poderosos y empobrece al Estado. Consejo de la Magistratura e Inconstitucionalidad. La verdadera pelea. Dos. Inundaciones. El día después de la tragedia. Tres. María Eugenia Vidal contra todos. Festival de acusaciones en el PRO. Cuatro. Jorge Asís. Vida sexual. De vez en cuando también tengo. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Estás pensando en actuar? Estudia con Jorge Marrale y Osvaldo Santoro en su escuela Ensayo sobre la Mentira. Entra a marralesantoro.com.ar y empezá a actuar. Hola, estamos acá con mis amigas y queríamos pedir un tema bien arriba para bailar en medias en el living, en el patio, la cocina y por toda la casa. Gracias. Nuevo ADA Progress, con tres veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Daniel Johnston reprograma sus shows en Argentina. Martes 23 y miércoles 24 de abril a las 21 horas en Niceto Club. 23 y 24, Daniel Johnston en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y TPT. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Río por solo 1.919 pesos solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 2.319 pesos solo en despegar.com. Volá a Miami por solo 6.369 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Despegar.com. De 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor compra y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, visita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones, traeme el café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar, te tiene que llegar Dios. Que queda una hora y no quiero perderla por vos. Reconciliación. Todo gracias a Metro y Medio. Escuchemos Metro y Medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio. En Metro y Medio. Hola Dios, ¿cómo estás mi viejo? Hoy te traje a un tipo decididamente apasionado. Esos que están ahí viviendo a flor de piel. Se llama Marcelo Arce y te lo quería presentar. Marcelo, Dios, Dios, Marcelo, lo que quieras decirlo, acá está. Dios, eres lo único, eres lo más, y lo que salva cada día, lo que aquellos que crean o no crean, siempre estás detrás de ellos. Y bueno, me queda indefectiblemente ligarte a la música. Algunos dicen la música litúrgica, la música sacra, no, detrás de cada obra estás vos. Ejemplo, Let It Be. Por eso el Papa Juan Pablo II la declaró música sacra. O la Suite del Ángel de Astor Piazzolla, que entró al repertorio del Vaticano. Así que Dios, gracias por estar siempre detrás de cada uno de nosotros, por sonreírnos y abrazarnos, por llenarnos de luz que a veces no la vemos equivocadamente. Quédate Dios, quédate que seguimos con Marcelo en esta clínica apasionada y apasionante de música. Yeah. Bittersweet Symphony, el tema de The Bird para abrir la tercera hora de Metro y Medio. Está convulsionada la audiencia de Metro y Medio porque hoy está Marcelo Arce con nosotros. Una clínica de música, lo hemos presentado como música clásica, sí. Yo de música toda. De música. Música, hay una sola. Y no temere, no tenerle miedo a ningún tipo de música. Ir al Colón, a cualquier teatro, sin prejuicios, que el que está al lado sabe mucho, no hay ningún problema. Es como usted dijo, mientras yo disfrute, estoy sensible, estoy bien, y me llega. Las viejas tías decían, cuando la música me transporta, que me hace volar, está bien. Hay veces que mejor silencio, nada. Ni rock, ni clásico, ni Bach, ni Chopin, ni Don Beto. Don Beto es Beethoven, obviamente. Claro. Muy bien. Déjame dar la información sobre vos, Marcelo, bueno, déjame un poquito. Tutto Verdi es espectáculo para todo público por Marcelo Arce, con pantalla supergigante, mañana, martes 16 de abril, a las 8 de la noche en el Teatro Astral. Corrientes 1639, lamentablemente nosotros no podemos ir porque estamos acá. Es un festival con... No, al contrario, ya me dieron ganas de ir con todo lo que te escuchamos recién. Un festival con todas las óperas de Verdi, arias, escenas célebres, música orquestal y coros. Fiesta de artistas clásicos y populares que celebran. Verdi cumple 200 años. Dos rockeros famosos que no lo voy a decir porque es el factor sorpresa. Mañana cantan Verdi. Pero para cantar Verdi no es que... Dos rockeros famosos. Usted dice, no puede ser. Hombre, este rockero que canta así distorsionado, qué sé yo, de pronto aparece cantando Verdi, se desmaya. Uno me lo... Eso Marcelo, lo tengo bajo siete llaves. Sí. ¿Uno me lo nombraste fuera de aire recién? No. Ninguno de los dos. Ok, marceloarce.com, informes, estoy en la página, todo lo que quieran sobre él, saber sobre él es marceloarce.com. Para el espectáculo de mañana tenemos 6 pares de entradas para regalar. Los primeros 6 que llamen al 4010-7267 se lleva un par cada uno. ¿Qué ganas, okay? De ir, y van directamente al teatro un rato antes, por favor. A la izquierda hay una boletería que dice prensa e invitados. Y ahí, por el apellido y con el DNI, los 3 últimos números del DNI me piden. Ahora le explica todo a Radu, quédate tranquilo. Eva, si te da la cara, contale, Arce, que vos también analizaste, pero canciones de la cancha. Ah, los viernes empezamos a analizar canciones de cancha. Ah, qué bien. Yo quisiera una de esas. Una prueba que quisimos hacer con un gran director de radio que ya falleció. ¿Quién? Estuvimos así con Veiga. Alberto Veiga. Alberto, si me pongo de pie, el cacique Veiga, yo le decía el de las trenzas rubias. Era en un intervalo de un partido de fútbol, de un clásico, poner un tema corto de una música clásica popular. Popular, si yo pongo, qué sé yo, el coro de Carmen, que lo conoce todo el mundo, tan para la reacción seguro va a ser fantástica, porque nosotros, es decir, no nosotros, me incluyo, los medios, sin darnos cuenta, a veces, sin darnos cuenta y de buena fe, nivelamos para abajo. Yo estoy seguro que la reacción sería fantástica. Fantástica. Calma las fieras, aparte. Es cronológico. Bueno, Marcelo, vamos. Queremos más. Quiero algo para que los desmaye un instante. El señor está en un estudio, le han regalado un gran piano de cola, un piano de cola Steinway, uno de los más caros que hay. El más caro. El grande se llama. 4.5 metros mide de largo. Y entonces está esperando para su sesión de grabación. Y mientras espera, como quien no quiere la cosa, suerte que el técnico tocó el botón y lo grabó, se sienta en el piano y en el teclado y toca. Es muy raro tocar y cantar al mismo tiempo. Es muy difícil. Más cuando son obras complicadas. La primera que lo hizo fue, me pongo de pie, yo soy el viudo, María Callas. La cantante del milenio, está designada la cantante del milenio. Como la pianista del milenio es Marta Argerich, la nuestra argentina. Bueno, este hombre se sienta y pone una partitura que está en ruso. No entiende nada del ruso, conoce la obra, una ópera que se interpreta poco y nada, que se llama El Caballero Miserable. Este hombre ama tanto a una mujer que ella lo despreza, que se... Y viene y le da un ataque de furia y se llama Aria de la Venganza. Y cuando va a cantar el Aria de la Venganza, de pronto pasa la imagen de ella, de ese amor idealizado, y lo transforma. Entonces, este muchacho, este hombre, como no sabe ruso, lo vocaliza. El vocaliza es cuando uno, digamos, uno tararea, pero bien, digamos, ¿no? Eso se llama vocalice. Vocalice con S se escribe, no se ofendan. Así es el área de la venganza de Rachmaninoff. La furia está en el piano. Y la voz en vocalis, cuidado. A primera vista. Pasa ella. La voz pasa el motivo de ella y lo transforma. Lo que la venganza sigue siendo declaración de amor. Acá deberían ir palabras en ruso. Es muy cortito, 40 segundos. Y el piano más complicado y esos bajos del piano. El piano se va hacia lo alto y le contesta y lo espera. Se arrepiente de lo que había pensado al principio. Termino. ¡Qué bien! ¿Quién canta ahí? ¿Quién canta? Freddie Mercury. ¡Ay, oh, qué feo! A primera vista... Bueno, ahora sí, Nacho, lo que hemos pensado. A ver, este collage donde... Esto es sinfónico puro. Tchaikovsky, el concierto para violín y orquesta. Y la orquesta espera ahí. Y en el medio, ¡no! Coinciden en el tono, coinciden en el tono, el riff más conocido de la historia. ¡Perdón! ¡Humo sobre el agua! ¿Pero qué historia tiene humo sobre el agua? Lo hizo Medina este también. ¿Pero qué historia tiene humo sobre el agua? ¿Qué historia tiene? Otro día se la cuento. No, un poquito. Un poquito más. Un poquito. No. Un poquito, pero fíjense cómo coincide en Tchaikovsky, que se suicida. Esto es Tchaikovsky. Cinco sidofa, sube. Es una polonesa, heroica. Tchaikovsky se suicida en 1893. Un tonto, un genio, poco práctico, a los 53 años. ¿Por qué se suicidó? Porque lo acusan, y es cierto, de tener relaciones con el sobrino del conde Stenbock-Turmo. Las trompetas. La cagaste, Tchaikovsky. Sí, la cagó Tchaikovsky. No hables así, Julieta, perdón, queda perdón. Mal para una mujer. Queda muy mal, perdón. Y abajo, ta. Ahora, fíjense cómo coinciden los tonos de Tchaikovsky con el smoke. ¡Qué bárbaro! Collage, ¿sí o no? Sí. Es increíble. Ahora, esto se llama riff. Ahí va, ahí va. Y vuelve Tchaikovsky y le gana y pelea contra el riff. Esto se llama concertante, concertante sin discutir. Discute el tutti contra el riff. El tutti, Tchaikovsky, Smoke. Y va lo que se llama ahora coda, el final. Más rápido. Y las cuerdas más. Veo mis primeros segundos. A mi derecha tengo los cielos y los bajos. A la izquierda los violines. A mi frente tengo los metales. Tutti, tutti. Y se unen los dos, Smoke y Tchaikovsky ahora. ¿Estamos? Impresionante. Ahora. Espectacular. Voy al track 7. A ver quién hizo esto. Cuidado. Sí. Cambio la onda. Trompetas. 138 músicos, imagínense. Y es caro. Y se elevan los violines. Tema de amor. Y usted me va a decir, esto es Tchaikovsky. Porque lo escuchó recién. Sí. Cuidado, ¿eh? Esa abajo, como un órgano gordo, son los cornos. O trompas, 12 cornos o trompas, y los violines con el tema de amor apasionado y romántico. Es muy breve. Abajo hay un órgano. El órgano lo toca el autor de la obra. Y ahora se va a escuchar como un temblor un zumbido, que son las cuerdas. Ahí están los chelos o violonchelos. Tiemblan, trémolo. Y aparece el autor, Ion Lord, que murió hace poco. Este, señores, es el tema lírico de la primera obra que fusionó el rock. No se dice, los chicos dicen banda, no se dice banda, es grupo. Banda es cuando hay nada más que viento. Miren, miren. Es la primera obra que fusionó el rock con, los, con la orquesta sinfónica. 1968 es el concierto de Ion Lord de Deep Purple. Ese es el conjunto Deep Purple, un conjunto antidroga. Usted vuelve con Garfield siempre, porque es la característica, me encanta. A ver, ahora yo voy al número, a ver si los puedo sorprender un poco más. Acá. Voy al número 17. Voy a Antonio Vivaldi. Escuchen cómo oscila, ondula la música. Y el violín canta el tema de amor. Vivaldi, 1723 es esto. Tiempo de pelucas. Muy cortito. Y con el mismo diseño sigue esto. ¿Vamos? Ondula igual que Vivaldi. Y arriba viene y me hace llorar el violín solista y dice: y yo la amo. Beatles. ¡Ay, qué no! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Tirará! Impresionante. Y siguen ondulando atrás de las cuerdas como en Antonio Vivaldi. Ahora quiero algo bien clásico, clásico, clásico, así. A ver si traemos en algo que... Se puede quedar a vivir, ¿eh? Bueno, a ver. Sería el 43 tuyo, Nacho. Esto es Bach. El padre de la música, Peluca, murió en 1750. 29 hijos, sobrevivieron 20. ¿29 hijos? Dos esposas, no importa eso. Con dos nada más, 29 esto hijos. Para otro día. Esto es un laúd. A ver, vamos de nuevo, Nacho, porque esta gente, sí, estos chicos... Escuchen, retengan el tema. Cuarta regla de la apreciación musical que usted me preguntó. Sí. Estoy frente a mi tocadisco. ¿Cómo hago? Retener, repetir. Retener, escuchar, titata, titati, titata. Soy para la U, número 4 de baja. Y viene un señor y dice: esto hay que popularizarlo. Y se convierte en esto. Con trabajo. Jethro Tull. No. Y toca la flauta, Ian Anderson. Y si ustedes lo ven, acá lo voy a hacer en el estudio. Esta danza se llama Burré. Burré, con doble R y doble E. Corrí la silla y estoy de pie. Esto es así. Ustedes descríbanlo. Pará, te voy a filmar. Tengo que ir. Caminar, cruzar, sí, la pierna en cuatro, volver para atrás, cruzar la pierna en cuatro. Por eso cuando lo vemos a Ian Anderson con la flauta, cruza la pierna. Porque la burré tiene origen celta. Excelente. Me estás cansando, Marcelo. Jamás. ¿Yo? Jamás. Jamás. Si usted me echa ya, termina. Esto está filmado en un estadio en 1970 y pico. Que todos los muchachos, todos los pibes que iban a escuchar a Jethro Tull, cuando él decía burré, todos sabían que era de Bach. Eso es popularizar la música, divulgarla. A ver ahora, voy a una proeza de mi amada Calas. Attack, espera, 46. México, 1953. La ópera Aida. Están los coros tomados en vivo con la radio. Y todos piden guerra, guerra, guerra. Y sobre los coros, enorme. La Calas hace esto. La proeza de la historia se la considera. La nota, arriba. Thank you. se vuelven locos todos. Quedó como por esa en la historia. Claro, ella enseñó los moldes de cómo cantar cada ópera. También se suicida en el año 77. Ella ¿por qué? En el 23. ¿Por qué? ¿De quién abusó? Porque, porque ella se enamora como loca de Onassis. Y Onassis le dice, bueno, vamos a casarnos en Nueva York. Van por vías distintas. Ya habían tenido un hijo que lo pierden en un solo día. Homero. Cuando llegan a Nueva York, ella va a su piso, etcétera. Bueno, faltan 3 días para la boda. Ella abre el diario y lee que él se va a casar con Jackie. ¿O no? Luego muere el hijo de él y luego muere él y ella se retira de la ópera, todo se retira del mundo hasta que se suicida. Bah, sí, basta de cosas trágicas. Vamos, ahora vamos al track que sigue, al 47. Y empieza un ritmo que tiene que ver con el tango, con el origen del tango, habanera. Y aparece ella, sensual, Callas. Esto es de George Bizet, 1875. Las que la cantaban antes tenían sensualidad de tortuga. Es decir, se ponía los brazos en la cintura, en jarra, una flor acá arriba, un clavel, qué sé yo, y chau. Hay una linda parodia de Catita de Nina Marshall. Sí. Y Callas dijo, no, esto se canta así, la mood. Yo soy libre como un pájaro, ni la muerte me pueden quitar esa libertad. Cuidado, canta la voz. A media voz, tomado en vivo, ¿eh? Nunca representó Carmen entera porque decía que tenía piernas feas. En cambio, Norma la representó 1487 veces. Los que le contestan son los parroquianos, los soldados, los que cambian de la guardia, las tabacaleras, amigas de ella. Esto es en el acto 1, y no es un aria, es una canción. Si yo te amo, hangar, es decir, cuidado. Tatua. Bueno, me retiro con 2 temas cortitos. Vamos. A ver. Primero, el 50. El 50. Si no le gusta esto, me suicido con un láser. ¡No! ¡No! Vamos. 50. Tema original de René y François, adaptado por Polanka. Cuando le diagnostican equivocadamente cáncer, y dice, yo te hago un tema para vos, a Frank Sinatra. Este es Pavarotti. Y el sueño de Pavarotti, el tenor del siglo, era cantar con Frankie, obvio. Y Frankie dijo, yo lo hago si la nota final la haces vos. No le dijo Pavarotti, la hacemos los dos. No. Pavarotti le mintió y en el final lo dejó a Frank, que ya está mayor suelo acá. Cuidado, lo hice a mi manera. Lean el texto original de la canción. No es la versión, el texto que escuchamos en las versiones iberoamericanas. No okay, es ¿qué exacto. Dice? ¿Qué dice la versión es original? Más profunda. ¿Qué dice? La versión dice, soy el que va al camino, al último camino. My way es mi camino, se llama Die Wanderer en alemán. El caminante que va por el valle de la muerte y ve la luz. Dice, no importa, porque todo lo hice a mi manera. Cuidado ahora, va la curva, las dos arpas, la orquesta, Pavarotti. Ahora, la curva, timbales. Las arpas se envuelven. Y corto, envuelven todo. Es muy famoso. Te amo, Marcelo. El track 52. Al alba venceré, dice él. Este es Callas, el príncipe, en la ópera Turandot 1924 de Puccini. Pavarotti es el único que lo hace, la curva completa, al alba vencedor. Qué divino. Que no lo van a creer. ¿Qué es esto? Esto es Bach. Y debíamos haberlo puesto después de nuestra frase cuando iba a esta charla con Dios. Porque esto dice, es un coral de Bach. Que dice, Señor, tú eres la alegría de los deseos del hombre. Entonces esto ondula, ¿sí o no? A ver de nuevo cómo empieza. Escuchen bien, parecen dos guitarras. Cuidado, es una sola. Ondula. Ondula. Todavía no hay ningún coro que cante lo que pide Bach. Y la misma guitarra, como si fuese una segunda guitarra, traerá un coro, un coral, ahora. Mientras esto sigue, ¿eh? Coral, ahora. Señor, tú eres la alegría de los deseos del hombre. El diseño sigue ondulando. Cierra la melodía. Yo te pongo esto para despedirme con un final de 30 segundos y ya está. Porque lo raro es que aquí lo... No es lo raro. Lo magnífico es que aquí quien toca es Atahualpa Yupanqui. Mira vos. Final con el Gloria, que es mi forma de decirles a ustedes gracias por haberme recibido y por compartir esta pasión. Vamos. El coro de Turandot final, las 125 voces, la gran orquesta, dirige Karajan, el director del milenio, y dice una gran verdad la frase, en italiano claro, gloria del mundo, luz del mundo es el amor. Y ahora el pueblo, era terrible Puccini, Ahora se ilumina, porque ahora el pueblo tiene proyecto de futuro, si no, no puede ser nación, no puede ser pueblo, aunque transcurre en la antigua Pekín. Gloria a ti, gloria, gloria. Ahora. El coro sostiene. Muchas gracias, Marcelo. A ustedes por esto. Marcelo Arce nos emocionó, nos divirtió, nos entretuvo y nos regaló una clínica de música. Nosotros y la audiencia estamos muy agradecidos. Gracias por estar de pie. Hasta mañana, Marcelo. Hasta siempre. Que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Y vamos a conversar con Cristian Álvarez, lateral derecho del equipo de Forestelo. Hay diálogos dentro de la cancha. Che, no nos hagan más goles, mirá lo que somos. ¿Tuviste alguno de este estilo con algún futbolista de Boca? El partido fue raro porque no era un partido eso que da 6 goles y empiezan a tirar caña y todo. Nosotros tuvimos 90 minutos firmes y con, la verdad, concentrados, y si podíamos meter un par de goles más, lo metíamos. Y la verdad que los jugadores de Boca, no, en ese sentido, bastante bien, bastante respetuosos, porque a veces se ven las patadas.

metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Noche en la Argentina, 24 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos haciendo metro y medio. Las repercusiones por la clínica de Marcelo Arce, clínica musical. La emoción, la pasión que tiene este señor realmente nos la ha transmitido a todos. Yo lo filmé un poquitito, después se lo voy a pasar a Lea para el blog. Porque hizo su show acá, lo hizo para nosotros. Estamos escuchando Happiness, esta canción de Sam Sparrow, a las 9 menos 20 de la noche en la Argentina. Este tema es presentado por Despegar.com, porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Hoy lunes, Seba, arrancó con descuento Akira Sushi. Este otoño está buenísimo, tenés que ir a comer a cualquier sucursal de Akira con tres amigos o más y vas a disfrutar de un 50% de descuento en sushi y platos principales. 50% de descuento, puedes entrar en akirasushi.com.ar, los puedes seguir en Facebook, en Akira Sushi, o llamar al 0810-777-2547. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en metro y medio. Vos sos ilimitado. Tu clave también. Metro. Martín Reich nos trae el fin de semana deportivo. Te gané la apuesta, Martín. ¿Lo puedes reconocer o no? Te doy la mano, Sebastián. Racing San Lorenzo, 4-1. Vos apostaste más goles para Estudiantes Godoy Cruz, que terminó 0-0. Por supuesto, yo dije figura Chino Saja, partido aburrido. Figura igual siempre Chino Saja. Atajó muy bien. Pero el partido no fue aburrido, partidazo. Hermoso, gol del pibe de Paul. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo viste, Julio, gol de Racing? Abre el pie. ¿Sí? No. Bueno, muy lindo gol. La abren, pie, toca Moranesi, toca muy lindo. Racing cuando juega así el tiquitique es un placer. Así que en este caso felicito, Luis Ubeldía y a los suyos. De fondo, mientras juega Banfield, le gana 2-0 Matías Almeida, su equipo, a Chicago. Y el primer gol del ciclo Almeida lo hizo un ex Boca. ¿Quién? Tito Noir. Mirá vos. Mirá. Ricardo Tito Noir, así que. Muy a un Chicago casi descendido, Martín. A un Chicago que está mal, sí, último ahí en la tabla. René Clocker, el técnico, Juli. Me gusta, un nombre simpático. Muy buen nombre. René Clocker, que mucho no puede hacer, pobre, agarró este barco. ¿De quién era el tiquitique? ¿De Capa? De Capa, sí. ¿De dónde viene esta pregunta? Con Huracán. ¿Dónde está Capa? Y Ángel viaja a España muy seguido, Juli. Está más abocado hoy a columnas periodísticas y asesorías y demás. Así que eso para Almeida. Lanús sigue siendo el líder de este certamen. Hoy cierran Belgrano y Quilmes, la fecha. ¿A qué hora, Martín? 21:30. No nos agarran qué el programa. Tarde. Sí, y el técnico de Belgrano es Ricardo Zielinski. ¿Por qué lo nombro? ¿Por qué? Porque es uno de los mencionados para dirigir a este otro barco. Pero está laburando. Está laburando esto en el fútbol. Lamentablemente pasa. Sí, ¿sí? Lo quieren llevar a Independiente. Lo quieren llevar a Independiente porque el Toro Juli se tuvo que ir. Ha pasado por Atlanta. Zelensky sí, unos pocos partidos por Chacarita también. Se fue esta mañana el Toro en autopolarizado con custodia policial, pobre, es como que pasó por un penal, más que por Independiente a saludar y a recoger algunas cosas del locker, ¿sí? De Crocker al locker. Y el partido que dejó también huella, aparte de Racing, que podemos hablar, Boca. El 6-1 en Hilario Sánchez, ahí en San Juan, Juli. Siete panchos estaban para comer los hinchas de Boca. Estuvo cerca, el colombiano enmascarado, Osorio, Humberto Osorio, hizo 3 goles, un comunicado firmado por el Virrey, que tuvo que aparecer por Bianchi pidiéndole, disculpas, me da vergüenza, le dijo a la gente. Esto indirectamente yo creo que también va para los jugadores, esta carta abierta. El Boca campeón de Falcioni había tenido 6 goles en contra del torneo, en todo el torneo. Este Boca recibió 6-1. Un técnico con menos espalda que Bianchi hubiera corrido otra suerte, me parece. Seguramente, ¿no? Juli, este es un resultado sacatécnico. Sí. Claro, como el pasado de Bianchi lo respalda, me parece, y lo soporta. Pero por ahora no le encuentra la vuelta, encima interna, porque se vio, obviamente que feo hablar de esto, pero se vio claramente en la cancha cómo Sánchez, Niño y Caruso casi se matan. Discutían todo el tiempo. Compañero de equipo. Pero esto puede pasar en cualquier trabajo y más cuando un equipo está perdiendo 4-0, 4-1, 5-1. Yo con la luz cortada discutía con mi marido. Ahí tenés. Porque está en un mal mayor. Yo sin la luz cortada también. Ah, también. Porque es muy peleador. Sí, por él. Y San Martín San Juan que tenía 6 goles a favor en todo el torneo. Y ahora tiene 12. Y ahora tiene 12 de repente, ¿sí? Bien, estamos comunicados con nuestro compañero, amigo, manager del Racing Club de Avellaneda, el ratón Roberto Fabián Ayala. Ratón querido, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Ratón. Feliz cumpleaños. Todo muy bien. ¿Qué tal, Juli y Martín? ¿Cómo están? ¿Hoy cumple Ayala? Ayer. Ayer, bien. Y lo... Ayer. Era tuyo. Lo disfrutaste con un 4-1. Sí, la verdad, lindo regalo. Para borrar el pasado, porque el año pasado justo nos tocó perder el Clásico, quedar sin técnicos y bueno, todo el lío que pasó con aquel Clásico que perdimos en Independiente. Qué duro el laburo de... Bueno, en este caso sos manager, pero fuiste un futbolista de los más reconocidos en la Argentina, pero esto de que todos los fines de semana se van con un resultado, te hace envejecer 15 años por domingo, más o menos. Yo te digo, la verdad que lo... bastante. Estando ahí afuera es terrible. Uno dentro del campo por ahí puede cambiar las cosas, pero de afuera es imposible, me cuesta, la verdad que cada vez que va pasando el tiempo es que lo sufro bastante los partidos y ya la previa empiezo a ponerme nervioso, cosa que antes no me sucedía. Pero además el técnico da la charla técnica, puede hacer los cambios y alguna cuestión más, me parece vos desde tu lugar de manager, durante el partido, ¿no haces nada? No. ¿Rezás? Ya está, mi trabajo está en la formación del equipo, del plantel y ya está, después... Por supuesto que uno depende del trabajo que hace el técnico y por supuesto del rendimiento que dan los jugadores. Qué loco. Pero con el técnico conversás, me imagino, ¿no? Sí, hay una buena relación, aparte hay buen ida y vuelta, es un técnico muy abierto en el sentido del diálogo, escucharnos y nosotros escuchar a él también, por supuesto. Claro, se refiere a Luis Zubeldía, el técnico de Racing. Además, hola Ratón, te saludo primero. ¿Qué tal, Martín? Bien. Supongo que amaneciste contento por otro motivo, porque un amigo tuyo, el Flaco Pellegrino, también hoy arrancó su ciclo en Estudiantes. Sí, me pone contento. El Flaco, aparte, bueno, que es un amigo, es un técnico con mucha capacidad y que, está haciendo sus primeros pasos y ojalá le vaya bien, sinceramente, como amigo, como persona, como lo conozco, espero que le vaya bien. ¿Y vos no vas a dirigir? Por ahora no, ahora estoy bien en el lugar que estoy, contento, motivado y más adelante no lo descarto. ¿El curso lo hiciste? No, todavía no. No, porque tampoco, tampoco lo quería hacer porque estando en este lugar es como que todo el mundo especula de que, no sé, en cualquier momento puedo pasar yo en lugar del técnico que esté de turno, entonces prefiero, el día que diga, bueno, quiero ser entrenador, estaré alejado de esta función. Okay. ¿Alguna vez te tentaron del Valencia, club en el que dejaste una huella importante? No, el presidente que ya hoy no está, yo mantengo una muy buena relación y él en su cabeza estaba, tenerme en el club en alguna función. Pero bueno, hoy ya no está, hoy yo estoy acá, mi presente es la Argentina, estoy acá y es Racing. Y pienso que hacer bien las cosas acá para que Racing esté mejor. Y por ejemplo, Ratón, ¿mañana cómo es un día? ¿Cómo es tu día de mañana? ¿Vas temprano a Racing? Sí, voy, por lo general voy temprano a la hora de empezar el entrenamiento, un poco, bueno, más de, después de, por lo general, después del entrenamiento es donde hablamos con, me siento con Luis, en la previa por ahí algún intercambio de palabras de lo que pasó con los jugadores, del partido, de lo que vaya surgiendo. Y después con el entrenador hablar de lo, del partido, de lo que viene y ya de planificar, estamos hablando del tema de la pretemporada que viene, de los jugadores, los posibles refuerzos que pueden, que podrían llegar y bueno, un poco trabajando a futuro. ¿De la barba de Diego Villar hablan también? No. No. Hay pocos jugadores con barba, ya en esta época casi no hay. Falta uno con rastas. Sí, pero no permitan que se afeite Villar porque es toda una novedad eso, ¿no? Pasa que las rastas en sí cómoda para cabecearte. Claro. Y Beluche jugó un poquito con rastas. Sí, pero las tenía atrás, arriba de la cabeza. Bueno, el otro día hablamos con González Pires, el defensor de River, y medio que se reía cuando yo le decía estamos hablando de defensor a defensor. Y con Roberto hemos compartido la saga con tres equipos. Si bien yo soy más lateral, Roberto, que vos, también supe jugar de central. Bueno, sí, está muy bien. Uh-huh. Yo todavía estoy esperando que nos reten nuevamente. Y arrugaron los seis equipos, ¿viste? Como ganamos la otra vez, medio que arrugaron. Tienen uno menos que Fábregas. Uh-huh. Nosotros tenemos a Fábregas. Una pérdida importante, ¿no? ¿Se recuperó el gemelo de aquella vez? No, ya está. Dejó el fútbol ese día. Es medio eterno, Ratón, eso. Dejó el fútbol. Bien. Bueno, Ratón, me encantaría. Sé que para vos fue importante también, pero que compartamos la saga nuevamente. Sí, ¿cómo que no? Seguro. Siempre se puede aprender un poco más. Bien. ¿Características de qué me viste? Vos decís, ¿mi fuerte cuál es? ¿Mi punto débil? No, sos criterioso con la pelota. Eso es importante para un defensor. Si tenés buena salida con la pelota, vamos a atacar mejor. Lo grabaste, ¿no, Nacho? Sí. Muy bien. Está muy bien. Bueno, Ratón, queríamos saludarte, felicitarte por el 4-1 y bueno, que siga todo bien y cuando necesites algo nos llamás, un consejo, guita, algo por el guita. Gordo con chorizo, sabemos que estás al frente como loco, cuando necesites estamos. Yo estoy, chicos, estoy, ya saben que ahí en el dial no se mueve y en el radio ya está muy firme. Qué grande, a esta hora siempre te encontramos afuera, ¿no? Salvo que tengas partido de viernes a la noche. Sí. Uh-huh. Este viernes jugamos de local con Colón. ¿Vas a ir a ver el Mundial, Ratón? Buena pregunta. Sí, muy buena. Sí, tengo muchas ganas. Sí. Uh-huh. Acá estamos. Y bueno, vivir esa experiencia a mi hijo estaría bueno. Bien. Y, ya no es el primer Mundial que ves desde afuera, pero en el Mundial me imagino la nostalgia te debe pegar en el pecho, ¿no? Y cada vez que juega la selección. Cada vez. Siempre hay un te van a ir a los recuerdos y es lindo la previa, todo lo que se vive, cómo lo vive la gente y demás. Uh-huh. La verdad que está bueno. ¿Y mirás más al central que al resto de los jugadores, Roberto? Sí, por lo general sí, casi siempre. Uh-huh. Siempre la vista se va un poco más, se va para atrás, la manera que se mueven los jugadores, y presto mucho más atención siempre atrás. Y además pasa algo raro, porque la mayoría de los jugadores en la Argentina están identificados con un equipo. Y si bien Roberto salió de Ferro, gran parte de su carrera la hizo en River, donde consiguió muchas cosas. Es de todos. Vos sos de la selección, ¿no? Yo lo que recibo, la gente, sí, sinceramente es verdad eso, que hace, bueno, se me reconoce más en la selección que por jugar en la selección que por un club. Uh-huh. No olvidemos que yo pasé por Ferro, fueron 2 años y medio, y en River 1 año y medio, muy poco en el país, como uh-huh. para poder identificarme con un equipo. Y muchos años en la selección, es por eso que todo el mundo se acuerda en esos partidos. Uh-huh. Hacen el 11 histórico el Valencia, ¿no? Sí, hay una votación que hicieron entre los hinchas del Valencia y sí, es un orgullo, un placer. Yo creo que coincidió en que el crecimiento de una institución con títulos y yo coincidir justo en un... No te hagas el humilde, No, pero había... Lo que pasa es que teníamos un buen equipo. No te hagas el humilde, dale, déjate jugar. Dale. Bueno, Ratón, anda a descansar y bueno, que tengan buen partido el viernes. Ojalá sí sea. Y ustedes un buen programa. Bueno, muchas gracias. Ya estamos terminando igual. Abrazo grande. Gracias por llamarte. Bueno, abrazo, Roberto, gracias. Sí, con un abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré César Banana Pueyrredón. Por la super canción. Bien. Hola, soy César Banana Pueyrredón y canté en metro y medio. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Gabriel Rolón, buenas tardes. ¿Cómo te va, Matías? Esa necesidad mía de ir a escuchar al que le está pasando algo. Creo que yo no podría no ser yo. Siento que no puedo evitar hacer ciertas cosas, ¿no? El éxito, la celebridad y todas esas cosas juegan en contra. Es difícil conservar esa espontaneidad de acercarte y dialogar. La otra vez me pasó algo maravilloso. Había dos chicos y me miran y me dicen, ¿puede ser una foto? Sí, cómo no, digo yo, y le abrazo a la piba. Me dice, no, si nos sacás una foto. Divino, divino, divino. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Vas a cambiar tu usado por un cero kilómetro? En La Caja tenemos los mejores precios. Volkswagen Surán, 366 pesos. Fiat Palio, 353 pesos. Ford Focus, 395 pesos. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa a lacaja.com.ar y llévate para tu cero kilómetro el mejor seguro al mejor precio. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Esta promo la van a querer jugar todos. Llegan los vasos de OLED para la mesa familiar. Desde el 15 de abril, junta 5 cupones del diario, sumale 34 pesos con 90 y se bate un libro en una caja de 6 vasos de vidrio de primera calidad. Para más información ingresa en www.olé.com.ar. OLE, compartimos la pasión. Promoción sin obligación de compra válida para Argentina del 15 al 4 del 2013 al 13 del 5 del 2013. Hasta agotar stock de 25.000 packs, solo que ocurra primero. Organiza Vesuet S.A.Q. 3071-1479-151 CABA. Consultar bases y condiciones en www.olé.com.ar. Festeja el Día Internacional de la Tierra en bici. Merrell y Buenos Aires Ciudad te invitan a vos y a tus amigos a disfrutar de Merrell on Bike. Circuitos en bicicleta de 10 y 15 kilómetros. Desafíos, música, picnic y mucho más. Te esperamos el domingo 21 de abril a las 10 de la mañana en el Planetario. Inscribite gratis en facebook.com/MerrellARG. Hace tu evento único e inigualable. Con pisos o pantallas interactivas. Realidad aumentada. Y desarrollos a medida. Las buenas experiencias. No se olvida tu evento tampoco. www.superficiesinteractivas.com. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vuela de ida a Tucumán por solo 770 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Salta por solo 839 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Bariloche por solo 950 pesos solo en despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Hepatalgina. Asegura tu auto en Answer y llévate de regalo una experiencia. Elegí entre aventura, gourmet o relax. Así como Emilce, que probó las trufas y ahora improvisa poemas. Más la piscina tiene una rajadura que Jorge, el piletero, no supo arreglar. Mi living comedor se empezó a inundar. Me tomo unas trufas y de crol a nadar. Disfrutá de la promo Yo Elijo asegurando tu auto en Answer y viví una experiencia distinta. Descubrí más en yoelijo.com.ar o llamá al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas no solicitadas emitidas y con vigencia del 11 de marzo al 30 de abril de 2003, inclusive hasta otra de 550 tarjetas tipos contratadas en la ciudad de Buenos Aires y la Buenos Aires con corredores en el sector riesgo de salto de tarjeta de crédito para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con las reformaciones y contratadas con licencia nacional.com.ar. Hola, Gus, ya llegamos. Ay, si no sabes, alta playa, pero 3 meses te fisura mal. No, no, te juro que sorry, pero creo que me voy a tener que tomar un año sabático. Anyway, ¿cortaste? No. ¿Cuándo? Contame todo ya. Pero no, apenas no importa, si te tengo re gratis. Sí, limado, dale, contame. Con Claro, tenés 2 números ilimitados. Uno para hablar y otro para mensajear. Claro, con tarjeta, rinde más. Ay, obvio, la típica minita. Consulta términos y condiciones en www.claro.com.ar. Volá por Argentina con LAN. Del 14 al 21 de abril, comprá tus pasajes con un 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, pagando con todas las tarjetas de crédito Mastercard. Y si pagás con tus tarjetas de BBVA, francés, Visa o Mastercard, obtenés un 30% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés. Apurate, es solo por esta semana. Y si sos socio LAN Pass, podés canjear tus kilómetros con un 30% de descuento. Consulta por nuestros destinos en LAN.com o en tu agencia de viajes. El porcentaje de bonificación sobre el consumo se acreditará dentro de los 90 días posteriores a la fecha de compra. Tope de reintegro BBU francés, 1.200 pesos por tarjeta Visa o Mastercard de BBU francés. Costo financiero total 3.59%. Tasa nominal anual 0%. Tasa efectiva anual 0%. Seguro de vida 0.29%. Tope de reintegro Mastercard, 900 pesos por cuenta Mastercard. Consulte con su banco y sobre el evento la aplicación de cargos asociados al operador en cuotas. Para términos y condiciones en www.lan.com, www.bbvafrancés.com.ar y www.masterconsultas.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Bing. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Voz de Flon en West in Vernon. Faltan 3 minutos para las 9 de la noche y les quiero contar que este miércoles en Comunidad Metro vas a escuchar un especial con lo mejor de todos los shows que transmitió Metro durante este 2013. Por ejemplo, The Killers, Kaiser Chiefs, Hot Chips, Franz Ferdinand, The Black Keys. Decí todo lo que estaba diciendo. Repetí. Que vamos a pasar a... No, nosotros no. El miércoles en Comunidad Metro, por favor. Me distrae la cortina. Este miércoles de 23 a 1, los mejores temas de los mejores shows de 2013 los vas a poder escuchar en Comunidad Metro con el amigo Federico Eli, a quien le mandamos un abrazo. ¿De acuerdo? Sí. Bien, le agradecemos también a la Carrancita Parrilla de Palermo, que lo puedes visitar en la calle Ángel Carranza, sí. 1859. Dice Lean que muy rico el arroz. O hacer tus reservas al 4772-5833. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, ¿para dónde vas ahora? Para el brindis de mi amiga Paulita. Ah, te quería venir. Te quería pedir si me podías llevar algo. Dámela. Háblate. Ahí está oficial el pronóstico del tiempo y tenés algunos consejos para el cuidado del agua. Regá el jardín por la tarde, cuando baje el sol, para que el agua no se evapore tan rápido. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, humedad 56%. AISA auspició el pronóstico del tiempo. Escucha a mi papá, mi mamá, mi hermana. No hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual. No estaría cantando esto cuando todos me escuchen, sabrán que y yo, y jamás Metro y Medio y vos, y capaz Metro y Medio y él, si él soy yo. La, la, la, la, la, la, la. Metro. Metro-951 Metro-951 Sonido Urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23.

Sí. Bajó y estaba la policía y le habían roto el vidrio. ¿Qué hacían a las 4 de la mañana juntos? ¿Nosotros? ¿El amor? No, la... ¿Estaban? Él dormía en la casa de mi vecino. Está para dormir. Ah, para estar cerca. Sí. ¿Y estaba con vidrio roto? Estaba con vidrio roto. ¿Él estaba aparcado en la calle? En la calle. ¿Y por qué no en la cochera? Porque la cochera la alquilamos. Tranquilo. Sí, sí. Para mí no tiene sentido igual guardar autos en cochera. A menos que tengas problemas para encontrar un lugar para estacionar. Es lo único que justifica la cochera. Es una locura. Pap, pap, pap. Y si le pagas seguro, claro. Le pagas cochera, tenés dos gastos. O no, no le pagas seguro, no. O no podés cochera. Donde vivo yo, hay bicisenda. ¿Sí? Ciclovía. O sea, entonces se escuché la otra, es imposible. Yo dije, dentro de pasamos, no me escuchás. Sí, te escuché. Desde que vivimos juntos ya no me escuchás. Dije, es que menos, ya no nos vemos nunca desde que vivimos juntos. Porque trabajamos yo de día y vos de noche. Y bueno, si no va a prosperar nuestra relación, mi viejo. Yo ya saco las llaves, es lo único que quiero decir. La llave de la cochera. Sí, claro. Pablo, ¿con quién preferís vivir? Sí. ¿Con un enfermo de las cafeteras y del orden? Y que debe tener todos las medias una con la otra, no pares sueltos como yo que los tiro así en el cajón. Sí. O con un enfermo de Atlanta, no sé. Y la ropa ordenada por color. La pregunta es, ¿con quién te irías a vivir de los dos? Ya sé que conmigo, pero no por mí, sino por Nico. La respuesta es... Con Nico nunca podría vivir. A la cuarta vez que me hice ordenar, nos agarramos a piñas. Sí. Porque yo le iba a responder cuatro veces. Es que para mí no te dice, para mí a Nico le daría placer cambiarte la vida. No. Con Pablo casi nos vamos a vivir juntos una vez. ¿En serio? Sí. Fue una pena. Pablo para mí le pone una milanesa frita en el medio de las medias. Sí, entre las cafeteras. Yo haría o si me veo ordenando. Nico lo denuncia por carta documento que le llega de su mismo departamento. Para mí el rasgo más psicopático de mi personalidad no es tanto el orden, sino el afán de simetría. No puede haber torcido. Me estás jodiendo. Voy por todo el departamento alineando cosas. No, sí, no me digas así. Yo solo lo hago 90 grados. Yo solo lo hago con la cortina. ¿Cómo se llama la cortina que va? La roller. No. La panela americana. Tengo paneles orientales. Ah, el panel oriental, sí. Y si cuando me voy, estoy por cerrar la puerta, veo que un panel oriental se superpuso con otro y quedó chingado, vuelvo y lo acomodo. Solo tengo. Yo me conozco en mi casa, ¿sabes qué? Da fe de que es verdad. Es el palacio de la simetría. ¿Sí? Si aparece un cadáver, no me pidas que declare. Seba, ¿la simetría? Chicos. No. Yo soy muy desordenado, pero a veces tengo ciertas manias que... Y bueno, pues, también quiero arreglar, pero... ¿Qué manía y qué esto? Ahora, ¿y con quién preferís vivir? ¿En qué departamento preferís vivir? ¿En el de Martín Reich? Que nunca está. Banderines. Pero que no tiene parrilla. El cuerpo de Peña. Yo no puedo tocar nada, ¿no? Se supone que voy de visitante y tengo que bancarme. Ahí, claro. Vengo del extranjero y me hacen la gauchada de bajarme. Mate violeta de goma Eva. Sí, platos locos. Pero él no está nunca, pero no porque te lo va a dejar a vos, sino porque es así, cada tanto va a caer. Nos vamos a cruzar, sí. O en lo de Nico, que va a estar siempre, sus horarios, que tenés comodidades, que comes bien, En mi casa se come bien también. Se come bien. Por eso te digo. Ante la llegada de ir a las manos, prefiero que a Reich le gano seguro. Porque sé que con cualquiera de los dos, yo sé que va a ocurrir ese momento. No, Reich, yo creo que con Reich, siendo yo visitante, cuando él viene yo me voy, total son un par de horas. Yo te quería de roommate. Ninguna vez te eligió. Te quería de roommate, no me eligió nunca. En mi casa se come bien, hay whisky siempre y café. No tomo. Te voy a cambiar algo. Si fuésemos vecinos, me encantaría ser tu vecino. Bueno, dice, yo soy un excelente vecino, de los mejores yo que también, hay en Argentina. Y yo además soy presidente del consorcio, así que yo te armo todo. Estás ahí con el poder, Fabregas. Yo estoy con el poder. Y después sale Fabregas en una cámara oculta diciendo Artusi lavadita para el consorcio. Dicen que estoy en una cámara oculta del Zoom, registrada en el Zoom. ¿Sabes las veces que yo fui a comprar felpudos con un sobreprecio del 600% por este gil? No. Por favor. Más de 10 nunca se felpudo. Llevamos todos los números del consorcio. Hablando de belleza de la vida doméstica, cumplo con un compromiso. Hoy estoy en mi casa, nadie tiene el número de mi casa. Sí. Nadie. Nadie tiene más el número de nadie. Entonces, raro, tipo 9 de la mañana suena el teléfono. Es raro. Uno ya se inquieta, porque dice, ¿quién te va a llamar a tu casa? Voy, una telemarketer. Sí. Hola, lo llamamos de la compañía de teléfono. No me interesa y no me despiertes. Bueno, pero le quería ofrecer la promoción de otra cosa. No. Pero le conviene mucho, porque estamos viendo que esto no está... Bueno, pero en realidad le podemos agregar con un combo de internet. Una cosita más. A ver. ¿Vos sos Nico Artusi? Sí. Te reconocí por la voz, saludos a los chicos del Metro y Medio. No, llamó a mi por la vía, Nicolás Artusi. Bueno, con esto Nico está pidiendo que mañana lo llamen a partir de las 6:30 a.m. No, no. Mi teléfono es 4983. Otra locura. Tengo el abono de no publicar de la guía. Yo pago aparte para no salir en guía. Eso es grosso. ¿Cuánto cuesta eso? Un mango sale. Sale creo que 6 pesos por mes. Bueno, se paga todo, no hay más guía. Pablo le dona a Wikipedia. A veces tiene algo en común. Yo no sé. El teléfono de la casa de Pablo no lo sé. Sí. Pero es el teléfono de la casa de los padres. Claro. Que termina con 9. Por supuesto. No voy a decir todo. Estamos de acuerdo que el teléfono en línea se transformó en el walkie-talkie de tu familia. Sí, sí. Porque solo llamás a hermanos y padres. Es como un walkie-talkie familiar. En mi casa solo el número lo tiene mi vieja y mi abuela. Y a la pizza. Nadie más. Digo, pizza no están ustedes. Sí, la que llamó. La que te llamó. En la compañía de teléfono. Llamó. Empieza con 4, obviamente, después con 8. Sí. Tal vez somos dos que lo tenemos. Bueno, ¿sabes qué? Se llama abono no publicar, se los recomiendo. Viene discriminado así en la factura. Sí. ¿El tuyo empieza con 4 y después con 7? No tengo teléfono de línea. ¿Pero empieza así? Sí. ¿Viste? Pero si tuvieras, empezaría así. Qué bronca, ¿no? ¿Tienen? ¿Cómo sabes tanto? ¿El tuyo empieza con 4 y después con 5? Sí. Y después de fecha también. Si me preguntan, yo les digo qué día cae. Casi seguro, sí. ¿Qué día cae 10 de julio? Denme tiempo, ¿eh? No me... 10 de julio es un... Y estoy un poco desconcentrado, pero esperen... Ay, no, me cuesta un poco. ¿Usted está fijando en el almanac? No, no se entra a internet a fijarme en el almanac. 10 de julio me cuesta. No, no me diga, Radu. No me diga. No, me perdí 10 de julio, pero si quieren díganme otro. 4 de septiembre. ¿Uno que fue? ¿El 11 de marzo que fue? Ya te digo, 11 de marzo, ¿qué día fue? Ay, que estoy mal. Sí, vas a... No está. No, no. Pregúntame a mí. 15 de abril. 15 de abril de 2013. Ay, me mataste, me mataste. ¿Ayer? No, no, mamita. Pablo, ¿y cuándo nació Susana Jiménez? Pará, lo sé todos, pero espera. Pablo, ¿qué día cumple tu hijo? Mi hijo, ¿qué día cumple? El 26 de julio. Pero el de ahora, el de ahora. Ya que hace poco me costó, hace poco me dijeron... La gran Gallardo. La de Gallardo fue la peor. Benito, sí, en el hospital me dice, ¿y cuándo los cumple? Ay, Dios. Mirá, Leo de año. ¿Seguro es julio? ¿Seguro es julio? ¿Junio? Es de Leo. Julio. Que leas, está. Pero me costó, viste, mientras te hacía la de la ceja como diciendo, no me falta ese respeto, lo pensaba. Sí, sí. Si a ese es... Vale, cuando pero, tenés dos, que te tenés que acordar del cumpleaños de los dos. No, eso es jodido. Sí, y los nombres. Tenés que elegir una regla mnemotécnica. Para otro argumento a favor del control de la natalidad. Uh-huh. No te acordás los apellidos, ni los nombres, ni la fecha de cumpleaños de los hijos. Yo a Benito los datos importantes se los escribo en indeleble en el dorso de la ropa. Está bien. O sea, cualquier cosa los giro y digo, ¿ves? Casualo, Pablo. Pero claro, en la piel, ¿por qué en la ¿cuántos ropa? ¿Cuántos años tenés? ¿Llega a perder la remera? No, en la espalda notaré las cosas. Y pues después se le va a estirar mucho el tatuaje. Eso es verdad. Chicos, los vamos a dejar hacer ese gran programa que tienen preparado. Hoy los veo mal a todos, ustedes. Estamos cansados a la quedaron nueve. Muy mal después de la música clásica. Quedaron vaciados. Fue muy emotivo. Muy emotivo. Bueno. Me percibió del otro lado. No tenemos nada para decir. Está lento la voz. Nada. Nico Artusi. 6 de mayo. Mañana. ¿No, mañana? ¿De mayo? No, 6 de mayo es lunes. Eso ya te lo digo. Vamos, 6 de mayo es lunes. Hagan la cuenta. El tipo sabe. 6 de mayo es lunes. Parece que no, pero el tipo sabe. ¿Tener una revancha final? Fíjate, 6 de mayo es lunes. Ya vamos chequeando. Está buscando en algo que se llama calendario. Sí, yo no sé. Fíjate, Pablito. Ay, yo es correcto. 6 de mayo es lunes. Qué bien. Sos un genio. 6 de junio. De junio. Bueno, pero es más fáciles. Domingo. 13, 20, 27, te hago la cuenta. No, bueno, también no te fácil. No te salió. Y lo ayudan de atrás. Todos, aparte haciendo cálculos con una calculadora científica. 14 de agosto. 14 de agosto es miércoles. Hijo de puta. ¿Cuánta? Sí. Sabe todo. Qué bien. Sabe hasta todo. Mañana, chicos.